En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Pues vamos a disfrutar de un par de horas de radio en vivo y en directo con un equipo fantástico que lo hace posible. Ahí está Fran Montes, el Huracán de Granada en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Mar de Tejeda, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Misterio, divulgación, información, entretenimiento. Vamos a pasarlo realmente bien hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con una suerte de asuntos que espero que sean de vuestro interés. Ahí tenemos la tertulia Zona Cero. Bruno Cardeñosa, Carlos Canales y Jesús Callejo van a desplegar todos sus encantos para fascinar al personal. Vamos a hablar de la Luna, gran protagonista esta semana. Se está debatiendo muchísimo. Ya sabéis que una de las famosas teorías conspiranoicas hablan sobre, bueno, que el hombre en realidad no llegó a la Luna, que todo fue una invención de la NASA. Y esta semana se ha abierto el debate. La NASA quiere publicar un libro, quiere incluso emitir o dar un vídeo, carísimo por cierto, $15,000, para decir, para confirmar que ellos realmente estuvieron en la Luna. Bueno, pues vamos a provocar aquí una pequeña tertulia, una pequeña conversación sobre ese asunto. ¿Realmente el hombre puso pie en la Luna? Lo intentaremos averiguar esta noche. Hablaremos de ese intento de asesinato que ha sufrido Uri Geller, el gran doblador de cucharas y gran buscador de petróleo y de minerales preciosos. Lo contaremos. Además, un sonido tremendo. Luego lo escucharéis. Lo trae Carlos Canales. Saludaremos a la comunidad musulmana en nuestro país. Desde el día 6 el Ramadán está presente. Un mes para la contemplación, un mes para la meditación, un mes para el recogimiento del mundo musulmán, mirando siempre hacia Alá. Bueno, pues eso en cuanto a la tertulia de Zona Cero, estos asuntos y muchos más. En nuestro Azul y Verde, por supuesto, esa semana Azul y Verde, ese repaso a las noticias más destacadas de la semana, en cuanto a ciencia, en cuanto a medicina, en cuanto a espacio, en cuanto a naturaleza. Contaremos lo que ha ocurrido en Alaska. La pasada semana un terremoto importantísimo ha provocado una grieta descomunal, de la que nos dará cuenta Mar de Tejeda. Tendremos relato esta noche, un relato precioso, nos lo envía una oyente y se llama Deseada. No os lo perdáis. Tendremos la carta de Tico Medina, hoy además una carta homenaje a los donantes de órganos. Y contaremos cosas, por ejemplo en los enigmas del mundo, los famosos o desconocidos, vaya usted a saber, bustos del río Tinto, con Bruno Cardeñosa, es el capítulo número 118. Es un capítulo muy interesante porque además nos toca de muy, muy de lleno a nosotros. En el río Tinto hay misterios todavía insondables. Y por supuesto el cine con José Manuel Escribano, hablaremos de la última película de Clint Eastwood, también haremos cine Zona Cero, con Halloween Resurrection, una cosa tremenda, y también, por supuesto, el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Vamos con la noticia azul y verde del día. La pasada semana, un terrible terremoto asoló algunas comarcas de Alaska. Un asunto poco conocido por ser una zona casi desértica. Pero ese terremoto nos ha traído algunas consecuencias. Mar de Tejeda, buenas noches. Muy buenas noches. Pues sí, más consecuencias de las esperadas en un principio. Se ha producido una grieta de 230 kilómetros de largo en Alaska y el culpable no es otro que ese terremoto, el que ha sido denominado el más poderoso de este año en esa zona. Y es que el sismo, el pasado domingo de 7,9 grados en la escala de Richter, es en el centro de Alaska, generó una gran fractura a lo largo de la falla de Denali y a pesar de su impresionante rastro, no causó, eso sí, daños materiales ni tampoco muertos o heridos. El famoso oleoducto de Alaska parece haber aguantado el movimiento telúrico bastante bien, tal y como sus diseñadores preveían. Ahora el movimiento de tierra está siendo muy bien investigado por geólogos estadounidenses y sus fotografías formarán parte del testimonio gráfico de uno de los sismos, como decimos, más fuertes en la historia de América del Norte. Denali también es denominado el sistema de golpe y deslizamiento, lo que significa que cualquiera de los dos bloques de roca de ambos lados de la falla pulveriza al otro. En este caso, el lado norte se movió del oeste hacia el este. La máxima apertura de la grieta de casi 7 metros ocurrió a lo largo de la carretera Tok, una ruta que va desde la localidad de Tok hasta Glenelan, en la intersección con la carretera de Alaska. Toda la información en relación al sismo ayudará a mejorar los modelos de cómo las fallas se deslizan durante terremotos, dando a los investigadores un mejor conocimiento de los peligros que estos encierran. A través de Internet se pueden ver espectaculares fotografías que muestran las grietas, los daños causados en un tramo del oleoducto y la separación de más de 2 metros provocada en una de las carreteras locales. Bueno, el dato es espectacular. Imaginad la situación. Un terremoto terremoto de 7,5. 7,9 grados. 7,9, casi 8. Casi 8 puntos en la escala de Richter. Bueno, pues una grieta como si habláramos desde Madrid hasta Albacete. Una grieta desde Madrid hasta Albacete, y en algunos puntos la anchura llegó a tener 7 metros. 7 metros. 7 metros. Bueno, pues afortunadamente fue en Alaska, en una zona desértica, despoblada. Bueno, lo único peligroso fue el oleoducto, pero bueno, ha sufrido unos ligeros daños, pero no ha habido daños importantes. Una inmensa grieta de 230 kilómetros, nada más y nada menos. El terremoto de Alaska. La zona cero. Es el último sonido recogido de un Bigfoot. Llama la atención, ¿verdad? Bueno, aquí tengo a Carlos Canales con los pelos de punta, el que es un perseguidor incesante de Bigfoot. Pues, bueno, sobrecogedor, ¿no? Sobrecogedor. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. La verdad es que los que tienen los pelos de punta son los que lo grabaron. Porque es de las grabaciones más largas que se han conseguido, si no la más larga. Es lo último en Bigfoot, ¿no? Sí, esto, bueno, está relacionado con un estudio del doctor Lynn Kirwan de la Universidad de Wyoming sobre los sonidos en comparación. Este en concreto ha sido grabado en Klamath Caves, en el norte del estado de California, muy cerca de donde consiguieron las primeras grabaciones, por cierto, de Bigfoot en los años 60. En el estado más poblado de Norteamérica. Sí, pero no en esta zona. La zona norte de California, que además tiene unas montañas gigantescas y altísimas, es una zona muy poco poblada, de unos bosques muy densos y además una zona montañosa y complicada. El estudio de Linkerling ha llegado a dos conclusiones interesantes. En la primera de todas es que, que no parece haber ningún rastro de grabación previa ni de manipulación en las cintas originales. Eso era lo más importante, obviamente. Y a partir de ahí, ha visto a través de un análisis de espectro que, en concreto, esa voz es de un macho y que correspondería a una criatura que mediría aproximadamente, calculando la longitud que tendría que tener la garganta para poder emitir ese tipo de sonido, aproximadamente 2 metros y medio de altura. 2 metros y medio. Sí. Estaba pidiendo la cena, a lo mejor, ¿no? Es posible. Esta grabación es muy curiosa porque además fue comparada con una grabación fantástica que desgraciadamente no está disponible en dominio público porque han decidido cobrar por ella, que es un estudio que realizaron Ron Morgett y Bill McDowell, que son dos especialistas, dos buenos conocedores de las montañas del oeste de Estados Unidos, y que en una acampada, ante el clásico chillido, porque recordarán algunos oyentes del programa, si lo tienen grabado, además. Dejo eso, que se escuche. Sí, un momento. No, sigue contando. Bueno, pues decía que este sonido, para cualquiera que haya oído los programas nuestros de Bigfoot y que haya podido ver, a veces hemos traído hasta 5 y 6, si los compara con, por ejemplo, el que grabó el sargento Ben Cooper de la Chera de los Indios Lumni en el estado de Washington, que es uno de los más conocidos y largos, porque lo grabó un coche de policía que sacó el micrófono fuera de lo que era el habitáculo del coche patrulla para poder grabarlo, y se grabó directamente en el condado de Rottingham, en la comisaría central, pues verá que el sonido es muy parecido. Bueno, pues como decía Ron Morgett y Bill McDowell, cuando oyeron los sonidos del Bigfoot, decidieron imitar al Bigfoot con una cosa que llevaban preparada y consiguió una especie de intercambio de chillidos, es decir, un diálogo, que es el único diálogo que se ha conseguido. Esto ha abierto un debate muy interesante, porque en Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en Europa, que no tomamos con mucha sorna la historia de los Bigfoot, se lo toma muy en serio, pero se lo toma muy en serio más que nada por algo que nos podría sorprender. No es por la posible existencia de animales, sino por la posible existencia de algo que no sea un animal. Si lo que les preocupa del Bigfoot es que hay demasiada gente buscando, demasiada gente tras de ellos, se graban demasiados sonidos, se consiguen demasiados pelos, iba a decir incluso, se analizan demasiadas cosas y sin embargo nadie encuentra nada. Yo tuve acceso, y eso además puede hacer cualquiera, porque es información oficial que pone a disposición de cualquiera, algunos de los muchísimos expedientes que hay de los sheriffs de los condados cuando hay apariciones extrañas de Bigfoot, y algunos de ellos que están trabajados con mucha precisión, con muchos detalles, con colaboración de la universidad, de cazadores, de expertos, de verdad que son impresionantes, porque la conclusión es tremenda, es que no encuentran nada. Pero esto se grabó a una distancia de no más allá de 90 metros. 90 metros. Bueno, pues aquí tengo a Bruno Cardeñosa. ¿Qué tal? Buenas noches. Tú que te carteas con un Bigfoot. Sí. Bueno, eso es tremendo, ¿no? El dato. Sí, y la grabación es espectacular y la filmación es sobrecogedora, ¿no? Cierto es que la ausencia de esas pruebas definitivas, bueno, pues abren todo tipo de, bueno, de tiempo para la especulación, para buscar otro tipo de hipótesis más allá de la, digamos, comúnmente aceptada, que fuera una criatura todavía no conocida, vinculada o no con el ser humano, pero creo que la búsqueda debe ir por ahí. No creo que el hecho de suponer que pueda ser otra cosa que no sea un animal obligue o deba obligar a los investigadores a no cesar en el empeño de buscarlo. Yo, en mi opinión, es una opinión personal, sí que creo que es una figura o un ser que pertenece a este mundo pero no, y que antes o después será capturado. Claro, el problema comillas, está en que en tanto que Loran Penden, el debate científico ya consiste pura y simplemente, después del análisis último de los pelos de un supuesto Loran Penden, y bueno, del famoso incluso incidente en la televisión española que se quedó al lado de un posible Loran Penden, un equipo de televisión española hace unos 3 o 4 años, se trata ya de encontrar algo que saben aproximadamente lo que es. Puede ser una variante del orangután, puede ser un mono, pero aquí el problema es que, bueno, primero hay una cosa que también es ligeramente engañosa. California tiene una población de España, más o menos, unos 40 millones de habitantes, pero es el doble. Es decir, y además del doble, no está la población concentrada o repartida por territorios, sino está concentrada principalmente en la costa, porque en el sur el interior es muy desértico y en el norte es demasiado boscoso y montañoso. Aquí está Jesús Callejo, que trabaja de Bigfoot los viernes por la noche. Pero es muy difícil. Jesús. Los viernes por la noche y los sábados por la noche hay un montón de Bigfoot ahí. Bastante. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Llama la atención, ¿verdad, Jesús, el sonido? Llamo la atención, sí. No se puede vestir así. Eras tú. Era yo. Eras tú. Llama mucho la atención. Hombre, a mí lo que me queda siempre la duda es si estamos ante un sonido auténtico. Dice, ¿por qué no lo capturan? Estamos acá. Un macho de 2.5 metros de altura. Exactamente, esas son un poco las previsiones. Además, la distancia me parece demasiado corta como para que solo se pueda captar. Bueno, una cosa sobre eso, sobre la distancia. No, cogieron huellas, ¿eh? Hay moldes de huella. Pero hay una cosa, lo que no han conseguido esta vez son pelos, que ahora hay pelos a toneladas de Bigfoot americano. Que luego da igual, porque los analiza incluso gente como Sai, que si no llega a ninguna conclusión, lo cual me parece totalmente disparatado. Yo tengo los pelos del bicho en la mano, ¿no? Bueno, de lo de los análisis de pelos ni me he molestado directamente en mirar los últimos que había, porque te puedes quedar durante 5 horas leyendo réplicas y contrarréplicas de a cuál más sesudo investigador, porque no se llega a nada. Los sonidos es como las psicofonías, es decir, es fácil saber si es falso o no, o sea, son auténticos, corresponden a alguna especie de animal. El problema, en cuanto a distancia, me comentaba un amigo mío californiano que vive a unos 20 kilómetros de San Francisco, es decir, como las Rozas de Madrid más o menos, que cuando su hija tenía 5 años, ahora tiene mi edad, vio un oso, tuvo un oso pardo, y le tuvo, hubo un momento que el oso pardo le tuvo, estoy hablando a 20 kilómetros de San Francisco, tuvo el oso pardo al lado a menos de 5 metros y no le veía. Es decir, es que no se ve, son bosques derechos y de alledos y de robles gigantescos y pinos y secoyas y no ves nada. Bueno, o sea, hay que partir de 90 metros era imposible llegar a ver. Es el hábitat natural de, sí, claro, de no, criatura que, en la que indiscutiblemente se sabe la frustración es que 90 metros es una barbaridad en una jungla o en un bosque denso. Pues los oyentes de La Rosa de los Vientos de la Zona Cero han escuchado lo último en Bigfoot, ese sonido que nos ha traído Carlos Canales. Gentileza de este macho de 2.5 metros, no Carlos Canales, sino el que hemos escuchado. En nuestra antena. Pero fíjate que la universidad se atreve con estas cosas, ¿eh? No tiene ningún problema. O sea, coge un catedrático, no sé, en ese caso de Wyoming, y van y desde la universidad estatal. Y sin ningún problema te investiga sonido como Sai, que se investiga los pelos. Uh-huh. Sí, y aquí, bueno, solamente acércate y lo que ocurre, sí que hay un atrevimiento por parte de nombres concretos, sí, de universidades concretas, pero lo que es la ciencia oficial, lo que sería el conglomerado de todas las universidades, cuesta. Hay iniciativas individuales de gente respetabilísima cuyas investigaciones están ya en todos los libros de ciencia, pero en concreto estas siguen formando parte de lo que... El Loran Penden se está abriendo paso, mucho más que el Bigfoot. O sea, sí, pero ahora mismo la cabecera. Yo recuerdo, por ejemplo, un debate que se abría en un portal científico español a raíz de las últimas noticias que contamos aquí sobre el Loran Penden. Ah, son noticias verdaderamente, bueno, pues muy claras y muy demostrativas de que hay algo y que solo hace falta averiguar el qué, ¿no? Y bueno, pues el tono de determinados sectores sigue siendo todavía muy muy contrario, ¿no? Bueno, pues eso en cuanto a Bigfoot, pero Jesús, tenemos el gran asunto de la semana. La NASA quiere demostrar, quiere confirmar que hay muchos escépticos, pero quiere asegurar que puso pie en la Luna, que sus astronautas estuvieron allí. Es que todavía se duda esto, si caramba. Claro que se duda. De hecho, más de un investigador lo ha considerado como el gran fraude del siglo. Pero que ya han pasado 33 años, ¿no? Y hay piedrecitas y todo, ¿no? Sí, hay muchísimas cosas. Hombre, aquí hay es un claro debate conspiranoico. ¿Por qué? Pues un poco en la línea, un poco del 11 de septiembre, salvando la distancia. ¿Pero no será esto una treta de la NASA para sacar algún dólar que otro con la venta del libro? No, yo creo que no, fíjate. Yo creo que la NASA ahí, de alguna forma, está como obligada a justificar una serie de incongruencias que ella misma pues ha filtrado a la prensa, y sobre todo esas fotografías, esas más de 26.000 fotografías que se hicieron en la Luna, de las cuales han dado a conocer muy pocos cientos. Pero esos pocos cientos de fotografías son las que han promovido el debate, porque aquí no se discute pues que esa nave hubiera salido de Cabo Kennedy, o que hubiera llegado 7 días después al Océano Pacífico y hubieran sido rescatados los astronautas, que esas son pruebas evidentes, pruebas cinematográficas, si quieres. No, no, siempre se están discutiendo, cuando se habla de la teoría de la conspiración, sobre las fotos, sobre esas posibles fotos que demostrarían de una forma fehaciente que el hombre, en este caso los norteamericanos, estuvieron en la Luna. Y ahí es cuando se han empezado a encontrar irregularidades, contradicciones, anomalías, que pues eso, más de un investigador conspiranoico ha detectado, o cree haber detectado, que el hombre, por lo menos el norteamericano Neil Armstrong y menos Buzz Aldrin, pues llegaron a la Luna en 1969, sino que todo fue una especie de montaje televisivo, que se hizo un estudio cinematográfico en Nevada, y que todo pues era casi por una cuestión de prioridades políticas. En ese caso, Kennedy es el que, según la teoría conspiranoica, accedió a este montaje, porque él dijo que antes de que terminara la década de los 60, un hombre norteamericano estaría en la Luna. Y se sabe también que la antigua Unión Soviética pues también estaba pues con casi con un pie también en la Luna, con la cantidad de avances astronómicos que hasta ese momento estaba teniendo, que después se sabe que tanto unos como otros estaban mintiendo en la escalada espacial, ¿no? El caso de la perra Laika es uno de los ejemplos más significativos. Y de hecho los soviéticos no fueron a la Luna. Y de hecho ellos no fueron a la Luna. Pero claro, ahí es donde empiezan a entrar un poco esas contradicciones. Es decir, si realmente Kennedy accedió a esta pantomima, ¿no?, de montar todo esto para bueno, demostrar, ¿no?, que los americanos eran mucho más inteligentes y mucho más sagaces y que su tecnología era más punta, pues aquí ya empieza también a haber una serie de incongruencias, con independencia de esas fotos, que después incluso se pueden analizar, ¿no? Esas, ¿por qué no hay estrellas en ese cielo lunar cuando, al no haber atmósfera, tendría que estar clarísimamente reflejadas esas estrellas? Porque la bandera está plegada, ¿no? Porque la tiene ondulaciones, ¿no? Ahora de que está como ondulando, ¿no?, lo cual también no tendría demasiado sentido. A todas estas cosas la NASA ha ido dando explicaciones convenientes y convincentes en algunos casos. Las famosas conversaciones, ¿no? Las famosas conversaciones, etcétera, etcétera. Entonces aquí se han barajado como dos teorías dentro de esa teoría conspiranoica. La teoría como más radical, ¿no?, que sería que, por supuesto, todo es un fraude, que jamás pisó nadie la Luna y que fuimos engañados pues a una escala nunca vista. Y la otra, que es un poco como más moderada dentro de esta misma línea, dice que, bueno, que sí, que el hombre estuvo en la Luna, pero de las fotos que fueron realizadas, muchas quedaron censuradas, otras manipuladas. Se hicieron dos montoncitos. Eso es, se hicieron como dos montoncitos. ¿Y por qué estos montoncitos? ¿Por qué estas anomalías que se detectan? Es verdad, en alguna de las fotografías parece que no quedan demasiado claras. Sencillamente porque muchas de esas fotografías originales, antes de ser retocadas, contenían ovnis o estructuras lunares extraterrestres. Entonces, claro, la NASA no podía dar a conocer todavía que existe una civilización intergaláctica fuera de nuestros confines, y quedaron censuradas, ¿no? A mí cualquiera de estas dos teorías me parece fuera de tono, ¿no? Fuera de tono sencillamente porque las pruebas que intentan avalarlas son muy débiles. Entonces aquí sí que nos tenemos que andar con pies de plomo. Y para mí los pies de plomo es que si queremos demostrar algo de una envergadura tal como que el hombre, en este caso los norteamericanos, no fueron a la Luna, es un hecho trascendente, eso, cuando decía esa famosa frase, Astro, de que es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, al final podría ser un gran fiasco para la humanidad si esto se demostrara así. Y no solo para lo que, bueno, conlleva, ¿no?, a nivel histórico, sino cómo quedaría la administración Kennedy, en fin, toda la administración de Estados Unidos, sí, la NASA y todos los papanatas, entre comillas, que se creyeron o que siguieron la trayectoria del Apolo 11 en el año 1969, porque ahora aquí estamos hablando de que habría que estar considerando como idiotas a todas las estaciones espaciales que estuvieron siguiendo aquel Apolo 11, entre ellos la de España, situada en Fresnedillas. Vamos a opinar sobre este asunto. Hombre, yo pienso que el hombre sí estuvo en la Luna, yo pienso que los norteamericanos sí llegaron a la Luna, y es muy sencillo, estábamos atravesando un periodo de Guerra Fría, y para la KGB hubiese sido sumamente sencillo desmontar el... Bueno, les hubiera costado media hora. Media hora. Claro. Media hora. Sin embargo, nunca dijeron nada. No, nunca dijeron nada porque es que no pudieron rebatirlo. No pudieron demostrarlo. Es como, si Estados Unidos hubiera intentado rebatir la existencia de Sputnik en el año 57. Sí. Es decir, yo creo que hay dos elementos esenciales para decir que, bueno, que los americanos estuvieron, independientemente de lo que se considere sobre las fotografías y todo lo demás. Primero, demasiada gente tendría que conocer el hecho para ocultarlo, sí. Lo cual se conoce bien que debido a la ambición material que tenemos los seres humanos es imposible. Es imposible. Claro. Y ojo, porque aunque no hubiera una riada de testigos que dijeran cosas sospechosas, no hay un solo testigo que haya dicho nada al respecto. Exacto, ¿no? Exacto. Todas las informaciones que hay para dudar de lo ocurrido, o el 99% de las informaciones que hay para dudar de lo ocurrido, son las fotografías. Exacto. Y todo lo que se ha dicho sobre las fotografías, todo tiene una explicación muy razonable. Efectivamente. Además. Yo reconozco que las explicaciones de la NASA, menos en un caso, y por ejemplo, de las informaciones publicadas hoy, por ejemplo, la que publica El Mundo, el artículo excelente de Santiago Camacho, menos una de las fotografías, en todas las demás, las opiniones de la NASA y de especialistas, porque ni siquiera la NASA se ha implicado ahora, al principio esto lo consideró tal tontería, sí, que ni se molestó, sí, pero debido al crecimiento de la conspiranoia referente a esto, pues han tenido que intervenir. Y realmente, menos en uno de los casos, todas las explicaciones que da, como dice Bruno, me parecen absolutamente convincentes. Es que, vamos, es que hubiese sido... Solo, julio del 69 hubiese sido el mes de la risa, vamos. Si llega a ser un fraude. Es imposible, primero por eso, por la cantidad de gente que tendría que estar implicada. Sí, y segundo... Sí, sí. Y segundo, porque hubiera sido más caro hacer el montaje. Claro, exacto, que mandar alguna a la vez. Solamente el montaje y ocultarlo hubiese sido tan imposible que... Bueno, pero ya digo que la mando y fuera. Vayan para mí todas estas teorías conspiracionistas, ya no tanto en las fotografías, que es cierto, que en algunos casos esas sombras, ¿no?, de distinta longitud, cuando deberían tener la misma longitud, o que no están en la misma diagonal, por ejemplo, donde estaría el sol para que fueran proyectadas, o por qué determinados carteles de la nave se ven cuando están contra luz. Bueno, esas cosas, bueno, pues es verdad, decir, que se pueden explicar por unas incluso cuestiones técnicas, y son, bueno, pues en principio anómalas, pero que desde luego no justificaría el que eso hubiera ocurrido, este alunizaje. Una de ellas es que nadie discute, todos los, por lo menos la media docena de investigadores que sostienen que el hombre no estuvo en la Luna, nadie discute, pues eso, cómo la nave Apolo 11 pues despegó de Cabo Kennedy, que todo el mundo lo vio, es decir, que algo por lo menos tuvo que despegar allí, ¿no? Que es lo más caro de todo, ¿eh? Que es lo más caro de todo, y que cayó en el Océano Pacífico 7 días después, y ya digo, no solo eso, sino las transmisiones que desde California, Australia, España, ya digo, en Fresnedillas, cerca de Madrid, se estaba siguiendo, investigadores, científicos, astrónomos, y los rusos y los sabían chinos perfectamente que estaban esperando el fallo. En qué momento y en qué posición estaba la nave. O sea, que es que ya no es una cuestión de maquillaje cinematográfico, de crear unas cuantas fotos de estudio con unos supuestos astronautas ahí haciendo el paripé, sino que había miles de personas, claro, siguiendo la empresa. Pues digo, que es llamar idiotas un poco a grandes expertos, a grandes especialistas. Entonces, yo creo que es mejor centrarnos un poco en qué pudieron ver esos astronautas en la Luna, por qué fueron censuradas o por qué fueron retocadas en algunas fotografías. Esa es otra cuestión. Que no entrar en ese fondo, claro, de asunto, porque entonces es cuando caen en el ridículo, desde mi punto de vista, más espantoso, al negar, para mí, un hecho evidente, que es que... Para mí hay un argumento definitivo, y es que efectivamente, ¿quién más más interesado estaba en el mundo en que eso saliera mal eran los soviéticos? Y 3 días antes del lanzamiento del Apolo 11, los rusos mandaron una nave a la Luna, la Luna 15. Esa nave, bueno, luego tuvo un accidente, pero era una nave que lanzaron. La lanzaron 3 días antes y coordinaron frecuencias y sistemas con los norteamericanos, porque la cosa podía ser complicada. Entonces, es que más prueba que esa ya es imposible. Hay tres momentos... Lo sabían perfectamente y, desde luego, claro que llegaron. El hecho de que todas estas dudas hayan surgido tantísimo tiempo después se fundamenta sobre todo en tres momentos. El primero de ellos, que ha sido imprescindible, ¿no?, es la aparición de Internet. Hasta que no aparece Internet, esta teoría no deja de ser, bueno, pues algo absolutamente marginal. Y gracias sobre todo a esos encadenamientos de mensajes de correo electrónico que nadie sabe de dónde vienen y que cada uno luego manda a toda su libreta de direcciones, es como se ha divulgado esta noticia. Es decir, que como información, toda la documentación respecto a este asunto, pese a que haya incluso científicos que lo hayan defendido, nace y crece como un mito urbano. Lo que ocurre es que todo cambia cuando en el año 99 una cadena del prestigio de la cadena Fox en Estados Unidos decide efectuar un documental recogiendo todas esas imágenes, esas fotografías y apoyándose en los testimonios del pequeño puñado de científicos que ha visto algo raro en esas imágenes. Y aquello ya deja de ser algo marginal, algo propio de Internet, para convertirse en algo de dominio público. El hecho de que más de 15 millones de personas, que es una audiencia bárbara en Estados Unidos con la inmensa cantidad de oferta televisiva que existe, siguieran este documental, provocó que comenzara a expandirse a todos los niveles las sospechas. Y hay un punto también fundamental, y que es el origen de por qué ha resucitado en los dos últimos meses, que es un acontecimiento aparentemente trivial, pero que ha dado mucho que hablar, que protagonizó Buzz Aldrin hace dos meses en Los Ángeles, en Beverly Hills, cuando durante una entrevista alguien le pregunta, con una Biblia en la mano, que cuándo va a contar la verdad sobre su paseo en un estudio de televisión, aquel 20 de julio de 1969, y directamente Buzz Aldrin, y el tema ahora está ya en los juzgados, pues se lió a mamporros con una persona que le preguntaba, pero además de una forma extraordinariamente agresiva. Demostrando una estupenda forma. Sí, sí, sí, que es indiscutible. Teniendo en cuenta que tiene 72 años. Claro, no, pero es un auténtico, como todos los astronautas, tenemos el caso de Glenn, ¿no?, que volvió al espacio después de tantísimos años. Pero el hecho de que un personaje como Aldrin, que quizá es el astronauta de la primera época que más ha hablado, y que cada vez que habla en público se empeña, por razones personales y de promoción seguramente, se empeña en ser ambiguo respecto a absolutamente todo, también provoca que esa sospecha crezca. Y una reacción visceral a veces no es la reacción más normal cuando tú no tienes nada que ocultar. Oye, Bruno, ¿y qué piensa la ciudadanía, en este caso la española? La española, a mí me ha sorprendido, pero muchísimo, porque teníamos el dato de la población norteamericana. Antes de ese documental famoso de la Fox, había un 11% de la población norteamericana que creía que el hombre no había llegado a la Luna, pero es un porcentaje del escepticismo de base, ¿no? Hay gente que tampoco se cree seguramente que Bush está en la que Bush es algún tipo de personaje extraño, y seguramente habrá un 11% que digan que no existe. Es decir, sí, no deja de ser un porcentaje. Siempre hay 30 millones de personas que van a la contra. Exacto, exacto. Lo que ocurre es que a raíz de ese reportaje las cifras en todas las encuestas se sitúan entre el 20 y el 25% de luna escépticos, ¿no?, de personas que empiezan a estar convencidos de que el hombre no llegó a la Luna, y ya empieza a ser un dato considerable. Pero estos días, a raíz de toda esta información, se han efectuado algunas encuestas. El Mundo, el diario El Mundo, a través de Internet, ha efectuado una que, aunque no tenga carácter científico, no está efectuada por un instituto de opinión, pero se ha demostrado que estas encuestas, en muchas ocasiones, se aproximan muchísimo a las encuestas que posteriormente efectúan los institutos de opinión, con un pequeño dato, una pequeña variación a la alta o a la baja. Pero lo importante es que, aunque haya una pequeña variación, en esta encuesta que se efectuaba en El Mundo hay un resultado, el resultado es sorprendente, cuando partimos de que más del 80% de esas visitas son hispanas. De 1.600 personas que hasta hace apenas una hora habían respondido a esa encuesta, un 52% se muestra convencido de que el hombre no llegó a la Luna, y que la llegada del Apolo 11, ese 20 de julio del 69, fue un montaje efectuado en un estudio de cine en Nevada. ¿Por qué te sorprende tanto? A mí no. Me sorprende mucho porque es un resultado altísimo. E incluso yo he empezado también a hacer una encuesta también a través de Internet para ver si desde otro lado otro tipo de personas ofrecían un dato diferente. Es un problema español, es sociológico. No se confirma y todavía faltan datos, pero otras encuestas, como esta que estoy haciendo referencia, siguen pensando una de cada tres personas aproximadamente que es un fraude. Estamos probablemente a la cabeza del mundo entre los primeros. ¿Pero sabes por qué, Bruno? Seguro que los segundos son los franceses. Es un problema español. No, pero yo es la ilusión de pensar que seguro que ellos no llegaron. Hombre, pero seguro cuando que hicimos, no. Sí, pero por ejemplo, pero cuando hicimos la encuesta aquí en La Rosa de los Vientos, ¿os acordáis que teníamos nuestras encuestas? Cierto. Aquí también tuvimos un altísimo. Pero ¿no? Es que corresponde a eso, a un factor español sociológico, sí, lo que le alegra a la gente en sus conscientes es que los americanos no llegaron. Por ejemplo, sobre otro tipo de temas. Así, pero es ridículo. Sobre otro tipo de temas polémicos a este respecto. Yo, por ejemplo, tengo un estudio de todas las encuestas que se efectuaron a los seis meses de los atentados del 11S, en donde eran preguntas concretas. ¿Cree usted que el gobierno de Estados Unidos sabía cuándo, cómo y dónde se iban a producir los atentados. Sin embargo, en esa ocasión en España se producían los resultados más bajos y en Estados Unidos se producían los más altos de duda sobre si se podía haber evitado aquello o no, según la información que se tenía. En el caso de la Luna hay, y eso es algo que además, no nos engañemos, lo hemos palpado durante toda la vida en la calle. Siempre ha habido esa sospecha, siempre ha habido ese escepticismo, yo no sé si propio de nuestro país o de nuestra cultura mediterránea. Que también, también somos un pelín anti-norteamericanos. ¿Qué es eso solamente? Pero, por ejemplo, en la otra circunstancia, que incluso toca más la sensibilidad, como era el tema del 11S, no se notaba tanto esa postura contraria a Estados Unidos. Pero porque era terrorismo, Bruno. Es que es distinto. Sí. Ahí lo sufrimos. Esto es pura sociología. Sí, sí, en España hay gente que le haría muchísima ilusión que los americanos no hubieran llegado a la Luna. Aquí también hemos sufrido a Ruiz de Copegui explicándonos lo que decían en las Sí, pero esta vez, en esto, Ruiz de Copegui tiene razón. En esto. Bueno, en esto en concreto, lo del Apolo, ¿cuál era el otro? El 13, ¿no? El pipí del astronauta o algo así. Bueno, ¿cómo es Bruno? Bueno, pues estamos en nuestra tertulia, Zona Cero. Jesús, haz el favor de saludar a Ramadán, que estamos en el mes del ayuno, en el mes del recogimiento, ¿no? Sí, estamos en el mes de la sumisión y de la caridad también, como así lo llaman los musulmanes. Estamos en uno de sus meses sagrados, ¿no? De hecho, en el cuarto precepto divino que se recoge también en el Corán. Y es importante un poco reseñarlo porque se habla mucho del Ramadán, pero apenas se conoce casi nada, ¿no? Un poco de su origen, incluso de sus rituales, de sus prácticas. Hay unos 400.000 musulmanes en España y de ellos 10.000 son españoles. Así es. Son españoles. Y el por qué cada año cambia de fecha el Ramadán. Nunca son las mismas fechas. Son posiblemente ciertos enigmas o preguntas que se hacen los oyentes y que, bueno, estaría bien aclararlo, aunque sea de una forma muy somera. Este último Ramadán ha empezado el 6 de noviembre y va a durar hasta el 4 de diciembre, que para ellos, para los musulmanes, con ese calendario lunar que tienen, no solar, como es el calendario gregoriano nuestro, pues son 29 días de Ramadán de su año 1423, que es en el que están, y no en el 2002, como estamos nosotros. Entonces, estamos hablando de ese precepto divino que se recoge en el Corán y que ¿en qué consiste? Pues, dile algo a Bruno, porque usted me decía, oye, me quiero convertir, pero claro, me gustaría saber algo más. A ver si voy a estar ayunando todo el mes. Y le veo bastante. Lo que pasa es que tiene también teorías projudías, entonces ya no sé en qué lío se está metiendo. Abderramán. Entre los cristianos. Se va a llamar Abderramán a partir del mes que viene. Yo he de confesar que soy practicante de absolutamente todas las religiones. Sí, yo creo que encuentro, en todas ellas he encontrado cosas buenas. Pero he encontrado cosas malas en lo que han hecho los hombres en función de esas religiones, ¿no? Que es lo que siempre pasa. Claro, es el origen de todas, incluso la del budismo, donde no creen en Dios y sin embargo también se dan palos por esa especie de Dios que ellos tienen asumido y que sin embargo va en contra de las doctrinas de Buda, pero es otra historia. Cuéntanos alguna cosa. Bueno, pues el precepto divino, de este cuarto precepto, ¿no?, de los cinco que tienen, es que no se puede comer, no se puede beber, no se puede fumar, ni siquiera oler los aromas de las frutas. Y por supuesto, y esto aquí Bruno a lo mejor no está muy de acuerdo, hay que observar una perfecta abstinencia sexual, pero solo desde el momento de la alborada, es decir, antes de salir el sol y hasta que se pone. Mientras los que somos nocturnos, haya luz solar. Eso es algo importante que queda claro, o sea, no es un ayuno a rajatabla durante todo ese mes. La obligación de ayunar, por tanto, se extiende, y eso es también otra cosa importante, a los musulmanes mayores de edad, en pleno uso de razón y libres de impedimento y excusa. ¿Qué quiere decir esto? Que quedan excluidos, por tanto, los niños, los dementes, los enfermos, los ancianos débiles, las mujeres embarazadas, las que se hallen en periodo menstrual o en puerperio. O sea, importante también, porque hay mucha gente que también esto lo desconoce. No a todo el mundo afecta este precepto sagrado. Como decía, este calendario musulmán, al ser lunar, se compone solo de 354 días, y eso hace que nunca coincida cada año pues en las mismas fechas, ya que su cronología cambia anualmente respecto a la cristiana. El Ramadán avanza unos 11 o 12 días y da la vuelta al año solar pues cada 31 o 32 años, ¿no? Esa es un poco esa diferencia y lo que explicaría, ¿no?, que el próximo año sea unos 11 o 12 días distinto. Bueno, al final ya he podido tragar de la emoción del Ramadán. No, y por último voy a comentar una cosa que también me parece significativa. Y es, ¿dónde surge? ¿Por qué surge el Ramadán y por qué es sagrado? El Ramadán, por supuesto, como fecha sagrada ya era anteriormente. Era dentro de esta cronología musulmana, dentro de estos 12 meses que les caracteriza, pero meses lunares. Es porque en el Ramadán, cuando desciende, según el Corán, el libro sagrado para guiar a los hombres, según dice una de las leyes. ¿Qué quiere decir? Que según la tradición, la revelación divina que hace Gabriel apareciéndose al profeta Mahoma cuando está dormido, ocurre en la noche del 27 del Ramadán. Y a partir de aquí, ese día, el 27 en concreto, se convierte en uno de los días mágicos por excelencia, incluso con ciertos ribetes supersticiosos, porque también hay superstición dentro de la religión musulmana. Dice esta tradición que los diablillos, los demonios, quedan encadenados durante este día en concreto, donde no pueden hacer ningún mal, en general durante todo el Ramadán, pero en concreto durante el día 27, que por cierto correspondería a nuestro 2 de diciembre dentro del Ramadán de este año, y que sería favorable y es favorable a toda suerte de conjuros y encantamientos. Incluso hay una leyenda en el Cairo que dice que el agua salada durante ese día y esa noche se transforma en agua dulce. Es decir, hay todo un corpus ahí esotérico, supersticioso, teñido de religión, que es muy importante tener en cuenta, porque también se piensa desde una óptica occidental o más nuestra que todo lo musulmán es también como muy ortodoxo, muy regulado siempre con el libro, y que va, también existen sus creencias, sus costumbres, sus leyendas, sus tradiciones. De hecho, la tradición religiosa aconseja el retiro espiritual en las 9 últimas noches del mes sagrados, que son como las más sagradas, ¿no?, dentro de ese mes. Los hombres devotos, los devotos, y se especifica siempre, son los que se abstienen de todo contacto sexual y se recogen para meditar en las mezquitas. Y esto es algo que hacían también, curiosamente, nuestros moriscos, los moriscos españoles, antes de que fueran expulsados de España. Y a ellos estos 9 días, para ellos más sagrados, ¿no?, más divinos, más de recogimiento, los llamaban la novena. Qué curioso que después tenía también unas connotaciones católicas. En fin, ¿qué ocurre cuando se dispara el cañón o suena la sirena o incluso el boletín informativo de la radio anuncia la puesta del sol y la licitud del obedado? Porque todo el mundo se pone a comer, a beber, a cantar y a hacer otro tipo de cosas. Siempre a partir del momento que se oscurece. Bueno, pues ese saludo amistoso para los 400.000 musulmanes, casi 500.000 ya, que viven en nuestro país en este mes tan sagrado del Ramadán, que nos han contado cosas curiosas don Jesús Ali Callejo, que está muy bien. No, por eso siempre es verdad que casi todas las religiones tienen un aspecto oscuro y deleznable, todas, pero es verdad que después hay otros aspectos que son muy interesantes conocer, porque en el origen de algunas de esas creencias podemos entender algunos comportamientos de los seres humanos, lo que cambia mucho de la interpretación, por supuesto. Los grandes sacerdotes o los que se consideran los reales o sagrados intérpretes de la ley sagrada, en este caso, son las que lo lían todo, las que al final convierten el enfrentamiento como algo habitual, y sencillamente son interpretaciones humanas, muchas veces de leyes divinas. Sí. Hay una cosa, perdonad, que yo no sé si es, quizá consecuencia un poco del mundo y de la confrontación que existe entre esos casi dos grupos y dos civilizaciones, ¿no? El mundo islámico y el mundo judío-cristiano, que es el nuestro, ¿no? Que cuando llegan estas fechas, y recordamos que el mundo musulmán está en su mes del Ramadán, sí existe en determinados sectores cierta idea de asociar esto a, lamentablemente, ¿no?, al fundamentalismo, a ideas muy retrógradas, muy muy antiguas, o a unos comportamientos poco racionales. Y conviene, yo creo, no olvidar, cuando hablamos de Ramadán, que estas fechas, estas celebraciones, que no dejan de ser celebraciones religiosas, en la cual lo que se le está pidiendo al devoto es una privación de determinadas necesidades biológicas en determinadas horas o en determinados días, son también propias de religiones como la que domina nuestra cultura, la religión cristiana, ¿no? Que también existen esas fechas. ¿Qué ocurre? Que quizá en nuestro mundo occidental no se siguen tan de cerca, cuidado, esas tradiciones que son muy parecidas. En nuestro mundo occidental no, en nuestro mundo europeo. En nuestro mundo europeo, sí, porque hay todavía cristianos que sí que lo siguen a rajatabla, sí, sobre todo por supuesto, los cristianos más nuevos, los que corresponden a lo que llamaríamos el tercer mundo. Que por cierto, en cifras, los musulmanes ya superan en número a los cristianos. Es que es la única religión que crece del mundo. Sí, hay ya 1.200 millones de musulmanes. Eso no es necesariamente una noticia en sí misma buena para el Islam, porque, bueno, sabéis dónde aumenta, sobre todo principalmente el Islam, dos factores. Primero es la forma de crecimiento que tienen, tanto solo con Indonesia y Pakistán, ya con ellos dos, sí, ya aumenta muchísimo. Y luego Además de eso, África. En África, van a ser los, el Islam va a ser la región de todo el continente al ritmo que va. Fíjate, en Sudán ahora mismo, que se está viviendo una guerra tremenda, bueno, pues el concepto Guerra Santa, Yihad, está dominando los campos de batalla ahora mismo. Se rompió la tregua, como sabéis, hace pocas semanas, y es que hay auténticos fanáticos luchando contra los cristianos animistas o ese sincretismo que tienen en el sur. Sí, John Garan, son cristianos y animistas. Entonces es tremendo. El otro día decían los turcos, decía un turco, dice, qué desgracia para mi pueblo que en Europa no nos quieren por musulmanes y en el mundo musulmán no nos quieren por laicos, ¿no? No, iba a decir, el musulmán no quieren... Además, es que ahí es injusto también eso, ¿eh? Porque es cierto lo que ha pasado, que se les ha acusado, bueno, pues perfectamente, ¿por qué no? Quiero decir que es que ahí los turcos son injustos. Uh-huh. No les quieren no por nada especial, no les quieren porque sus vecinos son árabes y son turcos, pura y simplemente. Y la gente recuerda, y recordaron que era Turquía hasta el año 17, entonces como lo recuerdan hasta el 18, y como lo recuerdan, pues lo recuerdan. Es decir, no creo que los árabes, o pues, los iraquíes, o los sirios, o los libaneses les tengan especial manía por ser laicos, no, les tiene especial manía por ser turcos. Por ser turcos. Mira lo que quién ha sido Yihad. Sin embargo, sí que es verdad que el rechazo europeo es... A Riskelstein también se han pasado un poco de interpretación. Como, decía que como se admitiera a Turquía en la Unión Europea era el fin de la Unión Europea. No, y Riskelstein lo único que decía solamente un elemento para mí, uno que pudiera ser un poco razonable, todo lo demás estoy con Bruno, me parece absurdo, la religión no tiene que ser un elemento diferenciador. Exacto. Siempre y cuando que tú cumplas unas normas y unas reglas, que eso está clarísimo, que son curiosamente las del Estado laico turco, pura y simplemente. Claro. No, hay una cosa que solo decía Riskelstein, pero que es lo podría haber dicho relativo a Rusia. Si es lo que se interpreta mal, o Ucrania, es que hay 80 millones de turcos, ese es el problema, nada más. Hay un detalle, perdonar, solo último, sobre la expansión del mundo musulmán por todo el mundo como la única religión que crece, pero la perspectiva del cristianismo también va a ser a crecer a la larga. Pero América Latina, ocurre, claro, pero es por eso. Pero no por el cristianismo que conocemos un poco nosotros, el católico, que sí que está en crisis, pero las otras facciones, en concreto las múltiples y diversas facciones protestantes... En América sí que están comiendo al catolicismo de manera clarísima. Dentro del cristianismo, su sector más destacado hasta ahora, que es el catolicismo, sí está en una crisis bárbara, ¿no? Las conversiones del catolicismo al protestantismo en todo el mundo son inmensas. Es una Pero fíjate inmensa, que curioso, que eso es un fenómeno que curiosamente para Occidente está siendo buenísimo, y es que yo soy de los que considera que la penetración protestante en América del Sur es muy buena en general, porque está dando a América del Sur el mismo perfil que tiene Estados Unidos y que tiene la Europa del Norte. Es decir, en Holanda, bastión por esencia, enemigo nuestro del siglo XVI y XVII, bastión por esencia del protestantismo, hay mayoría católica ahora mismo. Uh-huh. En Alemania está al 50%. Cuidado, pero lo que está entrando en Sudamérica es los fundamentalistas. No, exactamente, es fundamentalista. La versión más radical. Es que, pero tampoco es injusto. Sobre todo por la influencia norteamericana. Hay un poco de todo. Los dos consejeros personales, no políticos, del presidente de los Estados Unidos son Jerry Falwell y Pat Robertson. Pat Robertson era aquel pastor evangélico que decía que había que apedrear a los ufólogos, y fue él, Pat Robertson, sí, pero a los y Jerry Falwell. Te dolió, Bruno. Dolió la pedrada. Son dos de las personas que han supervisado aquellos mensajes del actual presidente de Estados Unidos en donde hay alusiones a la religión. El famoso Salmo 23, mira, fue Jerry Falwell quien Bruno, dijo equipo, que lo tenía que mencionar aquel 11S. Cualquiera, ¿no?, que haya leído las publicaciones, sobre todo en Centroamérica, no me refiero por ejemplo a Brasil, que es otro país donde hay un avance protestante enorme. México no, se resiste bastante bien, pero por ejemplo América Central, donde hay un avance muy notable. Cualquiera que lea las publicaciones, los programas de radio que tienen, tales, pues es hasta risible desde el punto de vista nuestro. Bueno, pero sin embargo, hay que reconocerles un mérito auténtico. Es que las comunidades protestantes trabajan muchísimo. Sí. Y se autogestionan. He escuchado esta tarde, sin ir más lejos, esta tarde en el coche, pues buscando alguna emisora, viendo a ver cómo está el panorama radiofónico, pues me he topado con una emisora de estas protestantes, que hay ahora muy muy en boga, ¿no? Sí. Y bueno, hay unos predicadores ahí que son divertidísimos. Son colombianos, ¿no? Pues algo de eso, sí. Y están siempre pidiendo dinero, ¿no? Sí. Y bueno, la petición de hoy era para pagar la fibra óptica, porque tiene una televisión y tiene la radio. Ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Bueno, estaba ofreciendo lotes de libros para los niños y no sé qué. Dice, hermanos, tenemos que pagar, Dios le bendiga, tenemos que pagar la fibra óptica. Yo sé que cuento con vuestra aportación, Dios le bendiga. Aquí tengo el número de cuenta, la Caixa de Pensiones. Pero no, en serio que funciona, Sí funciona, pero de verdad funciona, que... Porque además utilizan unos resortes que están muy maridos, además de manipulación de masas, que algún día tendremos que hablar un poco los sistemas que utilizan los fundamentalistas. Sí, sí, y es que te empiezan diciendo, bueno, usted sufre, usted tiene problemas, pruebas. ¿Usted quiere que Dios le ayude? Claro, todo el mundo dice, pues sí, sí. Bueno, pues venga usted a la iglesia de los milagros, que usted hará lo que es bueno, siempre y cuando pague el diezmo correspondiente. Sí, sí, pues vendió un lote de libros por 30 euros, gastos de envío incluidos, ¿eh? Claro, bueno. El problema es que en muchos casos el diezmo, que digamos que es viene de ese 10%, que es lo que deberían dar en algunas iglesias, no en el protestantismo en general, sino en algunas iglesias evangélicas de corte pentecostal, que son, digamos, las más duras, a veces ese diezmo, ese 10% de los ingresos destinados a tu grupo religioso y a tu comunidad religiosa, en muchas ocasiones, y esto sí es un problema, en algunos colectivos el diezmo es lo que se queda. El 90% es lo que está dando. Claro, el gran problema, pero gran problema, además hay un gran problema, es que el contraste es excelente que hubo en el norte de Europa, en todo el orbe protestante europeo y luego en Estados Unidos, que combinaba muy bien las iglesias autogestionadas, que es cierto que eran, tenían un cierto control social muy duro desde el punto de vista incluso español actual. Sin embargo, lo compensaban con que era una sociedad civil muy abierta, con lo cual luego, por otro lado, recuperaban y evitaban, por ejemplo, el control sectario. Entonces, eso, que fue una de las cosas esenciales del nacimiento, por ejemplo, de Estados Unidos, la libertad religiosa, en un país que en aquel entonces era protestante al 98%, no como ahora, que está mucho más equilibrado. Ese control tan preciso de la sociedad civil sobre la propia religión para evitar que se te convierta en una secta, en Centroamérica no ocurre con la misma calidad. Bueno, pues estamos en nuestra zona cero, dentro de unos minutos las consultas. ¿Qué le ha pasado a Uri Geller, no? Bueno, pues nuestro doblador de cucharas... ha cogido uno que iba con el grito a por él. Sí, desde luego que le ha pasado factura quizá su fama y también lamentablemente su origen. Su origen. Parece que parte de lo que le ha ocurrido tiene mucho que ver con el racismo. Hay que decir que Uri Geller es judío y siempre ha presumido de ello, y aunque vive en la actualidad muy cerquita de Londres, en una maravillosa, no hay palabras para describir, una maravillosa mansión. Sí, porque es multimillonario, ¿no? Sí, que ha construido gracias a los muchos y muchos millones de dólares que ha ganado, no solo con sus actuaciones en televisión, por las que ganaba 1 millón de pesetas. Este es un dato comprobado y cierto, he visto esos papeles. Uri Geller ganaba 1 millón de pesetas por sus actuaciones en televisión. ¿De la época? Por lo tanto, de la época, sí. Pero para que nos hagamos una idea de que no era tanto el dinero que ganaba. Uh-huh. Era mucho dinero para el común de los mortales como nosotros, ¿no? Pero no era tanto el dinero que ganaba Uri Geller con sus actuaciones. Había famosos que ya entonces cobraban mucho más por intervenir en televisión. No digamos ahora. Si no sabemos ahora, ¿no? ¿Dónde está el dinero de Uri Geller? Pero el dinero de Uri Geller... Parece que nace de sus poderes y de la aplicación de sus poderes y de sus servicios psíquicos a grandes compañías petrolíferas y de explotación de minas, de piedras preciosas y demás, que localizaba pues gracias a esos poderes. Pues bien, la pasada semana Uri Geller comienza a recibir una serie de amenazas de corte racista y también dirigidas directamente a él, a su mujer Hannah y a sus dos hijos, Daniel y Natalie, amenazas de muerte que muy pocas horas después se concretan cuando alguien asalta su vivienda. Lo que ocurre es que él ya había tomado sus medidas y cuando esta persona, utilizando al parecer algún tipo de arma blanca, intentaba aproximarse a Uri Geller, bueno, pues para cumplir su objetivo, fue detenido y reducido. Parece que, como decíamos, había un móvil racista por medio, en donde además la fama de este personaje le convertía pues en punto de mira de un individuo del que no ha trascendido su nombre. Sí ha trascendido un hecho, y es que recientemente había sido sometido en una clínica en Essex a tratamiento mental. A tratamiento, bueno, por algún tipo de enfermedad mental que el agresor de Uri Geller tenía, que ahora ha cambiado sus hábitos de vida. Parece que se replantea, Uri Geller ha dicho, bueno, pues proteger a él y a su familia, porque posibilidades tiene, las tenía, aunque no la necesidad hasta ahora, y es una noticia bastante triste, ¿no? Un pues personaje sí. De estas características, que nos ha dado más alegrías y sonrisas, pese a que creamos o no en él, que otra cosa, pues haya pasado este momento que no es deseable en absoluto. Afortunadamente la cosa no ha ido a mayor. mayores. No. Bueno, aquí tenemos las consultas a Zona Cero, con Mar de Gena, que nos trae un montón de preguntas, ¿verdad, Mar? Para, muchísimas preguntas, para Carlos, claro que Jesús sí. Y Bruno. A ver. Pues para todos ellos, nos pregunta David, que toda la vida ha oído historias sobre su pueblo, Escalante, en Cantabria, muy extrañas todas ellas. Los aldeanos cuentan que han aterrizado en varias ocasiones unos objetos en forma de plato justo al lado de su finca, que se llama La Lastra. Y quiere saber si alguno de vosotros podéis informarle sobre ese tema, si conocéis alguna novedad y facilitar la información. ¿Sobre Escalante? Escalante en Cantabria. Tú, Carlos, como... La finca La Lastra, como, pero lo mismo es el punto de referencia. He estado hace unos 4 días. Unos 4 días. En ¿había algún plato por allí? De casualidad, no vi ningún plato volante en Escalante. Sí, La Lastra, el prado de La Lastra, estaba pensando, dándole vueltas ahora mismo, tengo que mirarlo. Si tenemos el correo electrónico, sí le mandaré algo, porque sí que tengo cosas de la Lastra. Uh-huh. Ahí, la verdad es que Escalante es uno de esos lugares en donde tradicionalmente se han producido muchísimas observaciones ovnis. Allí se han producido algunos encuentros con supuestos tripulantes de ovnis muy destacados y muy conocidos, sobre todo en los años 70, en donde hubo, y comienzos de los 80 también, donde hubo un auténtico boom de investigadores en la zona, el equipo del investigador Julio Arcas, vinculado en la actualidad a Cuadernos de Ufología, pero antes estaba en unos sectores más proclives hacia el fenómeno ovni, y la verdad es que es uno de esos sitios en donde, bueno, revisando la bibliografía ufológica encontrarán los casos de Escalante. Claro, es que habría que ver, como es una finca privada la que él cita, habría que saber exactamente en qué zona, pero vamos a mirar, tú mira lo de ovnis y yo miro lo que yo me refería a leyendas, no me refería a ver más cosas. Bueno, Bifra Ferrer desde Holanda, dándole vueltas a esto de los Rods, se ha imaginado si no podría ser una broma o montaje de una casa de cintas de vídeo. Se pregunta, ¿se ha mirado si todas las cintas son TDK o Sony? ¿Podría ser que está ya grabado en las cintas que compras? Por ejemplo, una de cada 10.000, grabado de forma que cualquier cosa que tú grabes encima no podría borrar el Rod que ya tienes en tu cinta de vídeo. Desde Holanda. Es que los holandeses, ¿verdad? Jesús, se lo cuestionan todo. Pero fíjate, no ha dicho Philips, ¿eh? Ya. No, y hace muy bien que se lo cuestione, porque desde luego también nos lo cuestionamos nosotros. Lo que pasa es que en este caso la filmación esa que comentamos la semana pasada, que se había visto en los canales de televisión pues más importantes del mundo, pues hombre, no había ninguna duda de que era una filmación auténtica. Otra cosa es la interpretación, otra cosa es el objeto que ahí aparece. Pero vamos, en el caso de las pocas filmaciones que hay de Rod, hay tan pocas que falsificarlas, todavía yo creo que no ha llegado el mercadillo de la falsificación, aunque en breve lo harán, ¿no? Además hay una cosa importante, muy importante, sobre todo en esta última filmación, es que no se grabó ninguna cinta. Era una cámara digital. Además era profesional. Por cierto, un saludo entrañable a todos los amigos que escucháis La Rosa de los Vientos en cualquier parte del mundo. Siempre nos gusta averiguar que estáis ahí, en este caso desde Holanda. Que tenemos mucho, claro que sí. Bueno, nos pregunta Eduardo, ¿quiere saber, conocer alguna dirección en internet en la que pueda ver las imágenes o el vídeo del OVNI de Albany? De Albany, Bruno. El OVNI de Albany, ¿dónde? Vamos a ver, refrescando. Seguramente en fortentimes.com puede haber algo, en anomalist.com. Yo creo que, de todas formas, utilizando... Un buscador Albany más UFO más FBI, por ejemplo, es más que suficiente. Está en muchos sitios, pero no recuerdo... Fortentimes tiene que tener enlace seguro. Sí, el enlace, no quizá el directo, pero el enlace con toda seguridad. Es fortentimes.com. ¿No? Fortentimes.com, muy bien. Bueno, Eva quiere contarnos una experiencia que tuvo cuando tenía 15 años. Por aquel entonces, dice, estaba en un internado religioso y teníamos todas las noches el toque de queda a las 10:30. Esa noche, como tantas otras, se dirigió a su habitación para dormir, se cambió de ropa, se puso el pijama y abrió la cama para meterse en ella. Y fue entonces cuando oyó la campanilla con la que les despertaban todas las mañanas. Una de las monjas era la encargada de hacerlo a lo largo de todo el pasillo de habitaciones. Ella pensaba que era alguna de sus compañeras que habían robado la campanilla y estaban haciendo alguna trastada. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando la monja abrió la puerta? Se dirigió a su ventana, subió la persiana y vio la luz del sol. Sinceramente, nos dice nuestra amiga Eva, se quedó petrificada. No había llegado a meterse en la cama y ya era de día. No encontró ninguna explicación a eso que le ocurrió. No se lo comentó a nadie porque pensó que la iban a señalar y la iban a tratar pues de algo que no era, evidentemente. Y bueno, quiere saber si hay algún caso más. ¿La podéis dar algo de luz sobre esto? ¿Encaneció ese día? Porque... A ver, don Jesús. Casos hay. Lo que pasa es que aquí, como siempre, nos faltan datos para saber hasta qué punto ella fue consciente de todo ese proceso. Es decir, que no hubo un momento de rebelión. Claro, si antes vino precedido este acontecimiento pues de algún tipo de fogonazo, de luz, de estado alterado de conciencia, de si ella estaba en algún ayuno especial. Es decir, hay una serie de factores que hay que tener en cuenta. pero lo que es evidente es que para ella ese lapsus de tiempo fue inmediato. Entonces sí, es cierto que dentro de muchísima casuística actual, ya no voy a hablar de las leyendas antiguas, esto es missing time, ¿no? Como dice Carlos, este tiempo perdido se suele dar, pero siempre precedido de algún tipo de anomalía que puede explicar ese comportamiento, anomalía sobrenatural, estamos hablando, ¿no? Pero vamos, qué casos hay y de esto, y no solo de unas horas como en este caso ha pasado, sino de gente de días, ¿no? Esto que su reloj ya no ha pasado solo 24 horas, sino hasta 48 horas, y para él no tiene conciencia de que hayan pasado más de unos pocos minutos o unas pocas horas. Pero bueno, se puede explicar de muchas maneras si tuviéramos más datos. Vamos con una más. Pues Mario Paisal, esta pregunta creo que va dirigida a Jesús Callejo, trabaja en una productora audiovisual y acaba de poner a la venta un documental sobre la ciudad de Moguer, en Huelva. En ese documental se menciona a Colón, pues tuvo vinculación con dicho pueblo antes y después del descubrimiento. Se hace referencia también a su hijo Diego. Y su sorpresa fue cuando escuchó a Jesús Callejo decir que Diego no era hijo, no era su hijo, sino su hermano, y le fastidia mucho haber cometido ese error cuando ya toda la producción ha finalizado y está en la calle. Pero lo que más le sorprende es que el documental está asesorado por el Archivo de Indias y por el archivero investigador del Archivo Iberoamericano de Moguer. Es que no se ha equivocado, es que eran hermano e hijo. Claro. Duda resuelta. Lo que pasa es que en el contexto que lo estábamos diciendo en ese momento era el hijo. Está bien, ¿eh? Claro, no, pero fíjate. Está bien. Está muy bien que afine, porque además eso hubiera quedado resuelto mirando un diccionario. Bueno, pues muchas gracias, Bruno Cardeñosa. Luego te escuchamos con los enigmas. Esos bustos del río Tinto que nadie sí, se los pierda. Mira, muy cerquita de ahí, precisamente. Va a estar muy bien. Muy cerquita de ahí de Moguer. Un poquito más al norte, un descubrimiento fascinante. En el río Tinto, en el río Rojo ese, ¿verdad? Exacto, el río Marciano. Exacto. Gracias, Carlos Canales, por el sonido del Ministerio del Bigfoot. Gracias, Jesús Callejo. De nada. El sábado que viene con los monográficos. Ahora las noticias y después seguimos con una hora más de La Rosa de los Vientos. Son las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas noches, seguimos pendientes de la evolución del incendio en Granada, el mismo que durante este fin de semana ha arrasado más de 2.700 hectáreas y ha provocado la muerte de un joven que ya ha sido enterrado. A lo largo del domingo fue controlado, pero hasta ahora ha vuelto a reavivarse. Más de 150 personas se afanan por evitar que las llamas se propaguen, en concreto en el foco que está situado en la zona de la carretera que une Motril y Granada. El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Mariano Gutiérrez Terrón, va a reunirse esta mañana en Salobreña con los alcaldes de los municipios afectados por el incendio declarado en la Sierra de Bodíjar. Gutiérrez espera que la mayoría de los agricultores que han perdido sus cultivos tengan seguro. Bueno, me ha hecho una gracia muy importante, y los que estén afectados por terreno agrícola, yo en el primer lugar lo que deseo es que hayan tenido un seguro. Eso es fundamental, y nunca nos cansaremos de repetir que el campo necesita siempre tener seguro, no solamente seguro de producción, sino también seguro que si es posible que descubran de este tipo de riesgos, ¿no? En Oriente Próximo, el centro de la ciudad de Gaza ha sido bombardeado esta noche por varios helicópteros Apache del ejército israelí que dispararon al menos 10 misiles, causando graves destrozos y pánico entre la población. Según han dicho testigos presenciales, los helicópteros dispararon sus misiles contra una fundición en el barrio de Zeitún y causaron heridas leves a 4 personas. Los palestinos dicen que solo son 2 fundiciones, aunque Israel sospecha que estas sirven en realidad para la fabricación casera de armas que los palestinos usan después contra Israel. El Parlamento Iraquí se reúne hoy con carácter de urgencia para estudiar la última resolución de la ONU, en la que insta al gobierno de Saddam Hussein a permitir el regreso de los inspectores de armamento de Naciones Unidas. Estados Unidos, entre tanto, se prepara para atacar Irak si se opone. La operación contra Irak, con la participación de 250.000 soldados, según publica hoy el diario ABC, el presidente George Bush firmó el plan de ataque un día antes de la resolución de la ONU. En nuestro país, el PP ha presentado los ejes de su campaña de cara a las próximas elecciones: menos impuestos y más seguridad. Ha sido un acto en el que José María Aznar ha atacado duramente al líder socialista, del que ha dicho que es algo como así, como un globo medio pinchado. Las críticas no se han quedado ahí y se han extendido a todo el PSOE. Si os habéis visto, la mayoría de dirigentes socialistas desde hace unas semanas les han mandado a todos a la peluquería. Han todos cambiado, donde había barba no había barba, se han cambiado todos. Se han cambiado. Soy una mujer todoterreno, pero no... En deportes, Iván Raña, nuevo campeón mundial de triatlón. El español conquistaba ya la Copa Mundial disputada en el balneario mexicano de Cancún con un crono de 1 hora, 50 minutos y 41 segundos al superar en el último tramo al australiano Peter Robertson, máximo favorito a la victoria y antiguo poseedor de la corona universal de triatlón lograda en Edmonton, en Canadá, el pasado año. Pues es todo, las noticias vuelven a Onda Cero a las 4 cuando sean las 3 en las Islas Canarias. Soy una mujer todoterreno, pero no sé qué ocurre que nunca tengo tiempo para hacer amigos. No te preocupes, Tú y Compañía es la manera más rápida, fácil y divertida de conocer gente nueva y de tu zona. Inscríbete ya en el 902-190052. Dinos cómo eres y qué tipo de personas buscas. Y recuerda que estés donde estés, te enviaremos mensajes a tu móvil cada vez que encontremos a alguien afín a ti. Tú mejor que nadie sabes que el tiempo es oro. Por eso llama ya al 902-190052. En Onda Cero, lo mejor del día. Los protagonistas, las anécdotas, lo mejor de 24 horas de radio. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la madrugada. Con Rebeca Antolínez y Javier Peña. Lo mejor del día, Onda Cero. Te escuchamos. Hoy en día nadie respeta la distancia de seguridad. Además, lo seguro es ir atento para poder reaccionar. Reaccionar ante un imprevisto es importante, pero hay que tener en cuenta que también se recorre una distancia desde que reaccionamos hasta que el vehículo se detiene. La suma de ambas distancias, es decir, la que recorremos desde que surge el imprevisto hasta que reaccionamos y la que recorremos desde que hemos reaccionado hasta que el vehículo se para, es la distancia total que necesitamos para detener el coche. Si conducimos muy pegados al coche que nos precede, no dispondríamos de ese espacio y sería inevitable el choque aunque hubiésemos reaccionado a tiempo. Con ir pegado al coche delante es suficiente. ¿Cómo se ha medido la distancia de seguridad? Hay un truco muy sencillo. Se toma como referencia un objeto estático como una farola o una señal. Cuando el vehículo que circula delante pasa junto a ese objeto, contamos mentalmente 2 segundos, que equivale a decir 1101-1102. Debemos terminar de decir esos dos números antes de pasar por ese objeto. Dirección General de Tráfico. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En esta hora tan coqueta, tan discretita, que tenemos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, vamos a pasarlo muy bien, vamos a disfrutar mucho, porque además tenemos ya habilitado un espacio para nuestros correos electrónicos, para conversar con nuestros oyentes, gracias a ese correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Por cierto, siempre estamos dando las gracias a nuestro chat, a nuestras páginas, pero también a la audiencia que llama por teléfono, a la audiencia que manda sus cartas, sus epístolas tradicionales, en fin, que la audiencia sigue ahí, muy, muy fiel a su programa favorito, La Rosa de los Vientos. Tendremos una carta de Tico Medina muy emocionante, una carta dedicada a una mujer que ha donado un riñón a su hijo para que pueda seguir viviendo. No la perdáis. Además, un relato llamado Deseada, un rato muy sugerente, poco más de 3 minutos, pero muy intenso en cuanto a la descripción que nos da la autora. Luego lo damos. Y también El Enigma del Mundo, el capítulo número 118 con Bruno Cardeñosa y esos bustos del río Tinto. Con José Manuel Escribano, que vendrá para hacernos una visitita, la visita de rigor. Con Clint Eastwood, la última de Clint Eastwood, Deuda de Sangre. Y las últimas novedades de la cartelera cinematográfica, además el cine Zona Cero. Hemos hecho hoy un híbrido de las dos secciones. Ayer no pudo entrar, bueno, pues hoy también, hoy sí estará, un poquito más de cine. Y los correos electrónicos, hasta las 4, 3 en Canarias. Y en unos minutos, la semana azul y verde con Mar de Jera y todas las noticias, las más interesantes, las más importantes de la última semana. La última semana azul y verde. Y vamos a enviar una carta. Enviamos dos cada semana, una el sábado y otra el domingo. Tico Medina, el gran artífice de ello. Es nuestro druida, el maestro de la palabra. Hoy se ha fijado en una mujer que se llama María de la O. Sí, como la copla. Pues María de la O vive en Córdoba y ha donado un riñón a su hijo. Ha sido un gran gesto, un hermoso gesto, el gesto de una madre. Y con esto lo que pretendemos es animar a que se siga donando. Que España siga siendo vanguardia, que siga siendo la número uno en cuanto a donación de órganos. Es importantísimo, es, nunca mejor dicho, vital. Mi señora, le escribo esta noche mi querida doña María de la O hasta su casa de Córdoba para darle las gracias por su hermoso ejemplo. de su historia es formidable. Es tan fascinante como fácil. Por cuanto es la constante historia de lo que una madre da por su hijo habitualmente, día a día, hora a hora, minuto a minuto. Resulta que su hijo Pedro ha podido seguir viviendo gracias a que usted, de sus propias carnes, le ha dado el riñón que su hijo necesitaba. La operación dicen que ha sido un éxito en el Reina Sofía de Córdoba, que es tan eficaz como humano. Pero además usted, señora mía, a la que el otro día vi caminando envuelta en la tele, en su bata, sobre sus zapatillas de felpa por los pasillos del hospital, después de la donación, sonriente y tan humilde, diciendo nada más que esto a quien le preguntaba: mire usted, yo no he hecho más que lo que cualquier madre haría, o que cualquier madre hace por su hijo. Lo demás importa poco, que hasta la lengua se me traba, señora mía, doña María de la O, porque gracias a usted la vida de su hijo sigue viva a sus 24 años, en la flor de la vida, como dicen en mi pueblo tan cercano al suyo. Y lo mejor es su actitud, su como si nada, su sin darle importancia, su manera de contar el milagro como quien lo hace cada día. Porque por un hijo se da más que un riñón, se da la vida, ha dicho usted. Y es verdad, porque como usted millones de madres, y hay muy pocas excepciones, y si las hay incluso son triste noticia, dan cada día a sus hijos no ya uno de sus dos riñones, sino su corazón entero, su aliento total, su vida misma. Así que Dios la bendiga, doña María de la O, y me alegra ver que su hijo hace la V de la victoria frente a la cámara como quien vuelve de un combate feroz, mientras usted huele caminando a sopa de cocido y a pilistra, como olía mi madre, que me daba su vida cada día. Y como quien ha hecho lo más importante del mundo. Así que me deja que le diga a Pedro, su hijo, mi querida doña María de la O. López Ibáñez, donante, donante, donante, que viva la madre que parió a su hijo, y a usted, que su noticia vale un riñón en el tiempo de las noticias del corazón. Dejo el beso de un viejo admirado y admirador suyo en su frente limpia y verdadera y rural, por derecho, porque por derecho le dio usted a su hijo su riñón izquierdo. También a mí me ha hecho la diálisis en la supervivencia de las noticias cotidianas. Aunque tenga usted un solo riñón, déjeme que le diga que tiene usted un par de riñones, señora, y déjeme que le cante aquello de María de la O, qué buena madre que eres, donándolo todo. Besa su mano, o mejor, besa su riñón sano y comedida. Qué hermoso gesto, el de una madre hacia un hijo, donándole ese riñón. Gracias, Tico Medina, nuestro gran druida para La Rosa de los Vientos. Y entramos en la semana azul y verde, como siempre una semana cuajada de acontecimientos para la ciencia, para la medicina, para la naturaleza, para el espacio, tantas y tantas emociones. Pues gracias a Marre Tejeda podemos averiguar cómo ha ido esta semana, y además con noticias muy muy curiosas, ¿verdad, Bar? Porque el lunes ya venía con sorpresa. Pues sí, comenzábamos la semana con una noticia que combinaba dos disciplinas fascinantes, la genética y la historia, y es que un equipo de científicos, usando pruebas de ADN, ha logrado identificar los restos de un bebé varón que fue una de las víctimas del Titanic. Seis días después de ese trágico 15 de abril de 1912, los restos de este pequeño fueron encontrados flotando en las congeladas aguas del Atlántico Norte. Más tarde fue enterrado en una sepultura en Halifax, Nueva Escocia, en la conocida como Tumba al Niño Desconocido. Ahora sabemos que ese niño de 13 meses era Eino Panula, y su ADN concuerda con el de varios familiares que hoy viven en Finlandia. Eino fue uno de los cinco hijos que fueron llevados por su madre a Estados Unidos para comenzar una nueva vida donde les esperaba el padre. Cuando los científicos exhumaron los restos el año pasado, solo encontraron el hueso de una muñeca y tres dientes. La habilidad de extraer con éxito el ADN completo de restos de casi un siglo fue verdaderamente una proeza, y esos restos de Eino serán enterrados de nuevo en su tumba original. Sus familiares descendientes afirman que no quiere que sea regresado a Finlandia, sino devolverlo al pueblo de Halifax, que lo cuidó desde su muerte. La diferencia es que ahora su lápida tendrá nombre y apellido, ya no será esa tumba al niño desconocido. Es una historia pues hermosa dentro de la tragedia, fascinante, ¿verdad? Dentro de la muerte tan temprana de ese niño de apenas un año. Era una familia de inmigrantes, viajaban en tercera clase en ese Titanic. El papá, bueno, el padre estaba esperando en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y iba la madre con los cinco hijos, y todos se ahogaron. Todos murieron. Entonces recuperaron este cadáver que por fin hemos podido averiguar 90 años después la autenticidad de los datos. Y bueno, pues quieren que esté en Halifax porque la población siempre tuvo la tumba llena de flores. Eso es. Siempre estaba cubierta por flores, y ahora pues con más motivo, ¿verdad? Claro, ya saben, con su nombre, Eino Panula. Eino Panula. Y así llegamos al martes. Pues el martes nos enteramos que Venus es el objetivo de la Agencia Europea del Espacio para el año 2005. El proyecto Venus Express estudiará la atmósfera de este planeta. Los planes comenzaron el 11 de julio de este año, cuando se decidió enviar a Venus la misma nave de la misión a Marte. No obstante, el proyecto se fue complicando, ya que Italia no podía pagar el dinero que se le pedía, y para salvar la misión, la ESA ha decidido ahora financiar a los italianos parte de ese dinero. Con Venus Express, la Agencia Espacial Europea es la única que tiene planeado visitar todos los planetas del Sistema Solar. Eso sí, tanto Japón como Estados Unidos también quieren conquistar Venus. Este planeta es similar a la Tierra en cuanto a masa y tamaño, sin embargo, ha evolucionado en una dirección radicalmente distinta, con una temperatura en la superficie superior a la de un horno doméstico y con una mezcla nociva de gases en su atmósfera. La Venus Express realizará estudios únicos de esta atmósfera, pues un tanto desconocida para nuestros científicos. Vamos, que el planeta no está para pasar un fin de semana. Pues no, no es un viaje de estos espaciales atractivo por el que vayas a pagar una millonada. Pero como experiencia científica está muy bien. Está así que fenomenal. Venus es el nuevo objetivo para la carrera espacial. Y seguimos hablando de progreso. El miércoles contábamos esto. Una jornada en la que daba comienzo en Johannesburgo una reunión de dos días de las agencias de las Naciones Unidas para discutir planes para afrontar la crisis del SIDA y su posible impacto en la falta de alimentos en el sur de África. Una información de la ONU señala que el SIDA representa la mayor amenaza para los países de la región. Además, el trabajo indica que la producción agrícola ha disminuido significativamente debido a que muchos de los adultos están demasiado enfermos para trabajar. Por otro lado, y según los expertos en nutrición, los enfermos deberían aumentar el consumo de alimentos, así como ingerir un 50% más de proteínas y alimentos micronutrientes. Así que, bueno, se replantea ahora la ayuda alimenticia que enviamos a países africanos, porque el SIDA es una realidad que afecta a miles y miles de personas en este continente. A miles y millones incluso. Millones. Millones. Incluso hay países donde más del 50% de la población ya está afectada directamente por el SIDA. Uh-huh. Eso es un dato terrible. Así que a ver si se progresa en este sentido. Y el jueves había buenas noticias. Pues sí, enhorabuena para el medio ambiente español. El Parque Nacional de Picos de Europa, el Valle de la Ciana en León, Terras do Miño en Lugo y las dehesas de Sierra Morena han sido declaradas nueva reserva de la biosfera por la UNESCO, que también ha ampliado la superficie de la isla de La Palma y Muniellos en Asturias. Los cuatro nuevos espacios se sumarán a los 20 lugares españoles que forman parte de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, que cuenta con más de 400 en todo el mundo. Todos los nuevos territorios protegidos incluyen muestras únicas de bosques, humedales, zonas alpinas, costeras o insulares, y desde el punto de vista socioeconómico, pues hay situaciones muy diversas, desde ecosistemas poco alterados hasta zonas densamente pobladas y con múltiples actividades económicas. La Red Mundial de Reservas de la Biosfera, que recibió el Premio Príncipe de Asturias hace dos años, comenzó en 1976 y constituye un elemento esencial para alcanzar el objetivo del equilibrio sostenible entre la conservación de la diversidad biológica y el fomento del desarrollo económico. Bueno, y España aporta el 5% de los... El 5% de las reservas. De las reservas, o sea que no estamos nada mal, ¿eh? Para lo pequeñitos podría que somos, haber más, pero no está mal. Pues ojalá aportáramos el 10. Hombre. Ojalá aportáramos el 10. Pero bueno, buenas noticias en todo caso para la naturaleza española. ¿Y en el viernes? Pues destacamos una aventura espacial en la Tierra. Un equipo de científicos ha emprendido una expedición a la cima del volcán Licancabur, en Chile, con el fin de investigar a una especie de microorganismos extremófilos que resisten las duras condiciones climáticas de esa zona y que son similares, por cierto, a las de Marte. El objetivo de estos 16 investigadores procedentes de la NASA, la Universidad Católica del Norte y el Instituto para la Búsqueda de la Inteligencia Extraterrestre, SETI, es recoger en la laguna del cráter muestras de estos microorganismos capaces de resistir temperaturas de más de 200 grados centígrados y en los que podría estar la clave para el estudio de la vida en el planeta rojo. Así que bueno, los investigadores están muy ilusionados y confían en que pueda haber similitudes entre estos microorganismos y los que se encuentren en un futuro en Marte. Los volcanes siguen encerrando todavía muchos misterios, muchos secretos. Esta semana también era noticia un volcán muy famoso en Iberoamérica, el Reventador, se llama así, el Reventador, uh-huh. Un volcán en Ecuador que ha cubierto prácticamente todo el país, el cielo de todo el país, de nubes, de cenizas. Y bueno, en Quito, la capital de Ecuador, se tenía que caminar con mascarilla. Era insoportable. Era tremendo. Así que, bueno, imagino que los casi 300.000 ecuatorianos que viven en nuestro país estarían muy pendientes de la noticia que llegaban desde allí, desde Ecuador. El Reventador hizo de las suyas. Sábado. Pues nuevas investigaciones han mostrado que los incendios forestales que azotaron el sureste asiático hace 5 años causaron un masivo incremento en los niveles de los gases que generan el efecto invernadero y, por consiguiente, el calentamiento global. Científicos de Indonesia y Europa creen que 2,6 millones de toneladas de carbono que ingresaron en la atmósfera tras los incendios en Indonesia contribuyeron al mayor incremento anual de emisiones de carbono desde que comenzaron a hacerse registros. Casi 1 millón de hectáreas de bosques fueron destruidos por las llamas, principalmente en Borneo y Sumatra, lo que produjo una nube de humo impresionante en todo el sureste asiático. Se cree que fueron provocados por agricultores, trabajadores madereros y fábricas después de que una inexistente temporada de lluvias creara las condiciones ideales para que se iniciaran los incendios. Los científicos, cuya investigación está publicada en la revista Nature, también encontraron que la mayor parte del carbono no provino de árboles quemados, sino de la turba, es decir, un combustible fósil formado de residuos vegetales acumulados en sitios pantanosos que se quemó lentamente. En total, los incendios cubrieron unos 60.000 kilómetros cuadrados de zonas pantanosas, un área 2 veces el tamaño de Bélgica. Esto significa 1/3 de los pantanos del archipiélago. Así que fíjate, esos tremendos incendios que asolaron esa región del planeta pues tuvieron serias consecuencias en lo que nos preocupa a todos, el calentamiento global. Es que es tremendo, claro. La falta de conocimiento, la tozudez, la terquedad de algunos agricultores, y más en estas zonas donde se han perdido ya el año pasado 1 millón de hectáreas de bosque, 1 millón casi irrecuperable, ¿no? Irrecuperable. Pues mira lo de Granada de ayer, pues de seguramente Granada. La quema de rastrojos, que tan habitual es desgraciadamente todavía en nuestro país en estas fechas, pues provocó ese tremendo incendio. Sí, está claro que los agricultores pues tienen esa sabiduría popular ancestral, ¿no? Pero de vez en cuando algún cursillo sí pues les podían dar, ¿eh? Pues sí, ¿no? Y que muchas veces las condiciones climatológicas pues nos juegan una mala pasada. Sí, hay muy buenos agricultores en nuestro país, muy buenos agricultores de toda la vida, estos que saben de todo, pero frente a estos hay un pequeño grupo que todavía se encuentra anclado en el pasado y que no hay manera de que esta gente evolucione. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Poco a poco. ¿Y ayer domingo? Pues mira, todo está listo en Cabo Cañaveral para el lanzamiento del Endeavour. 7 astronautas a bordo, entre los cuales se encuentra Miguel López Alegría, esperan emprender viaje rumbo a la ISS a las 7:01 de esta misma madrugada, hora española. Este será el segundo viaje del transbordador estadounidense desde que en octubre pasado la NASA reanudara su programa de vuelos espaciales interrumpido en junio por haberse descubierto fisuras en los conductos de combustible. La misión, que es la número 113 de los transbordadores espaciales, tendrá 11 días de duración y compaginará el relevo de la tripulación de la estación Alfa con una serie de labores de construcción a bordo del complejo espacial. Si se cumple el horario previsto, el Endeavour se acoplará con la ISS el martes próximo para comenzar a desarrollar tareas de ensamblaje el miércoles. Hay un 80% de probabilidades de que el tiempo acompañe a esta misión y de que, pues bueno, a esa hora, a las 6:59, hora española, pues parta rumbo a la Estación Espacial Internacional. El Endeavour. El Endeavour. Es la misión número 113, el endiablado, el endemoniado, está a punto de partir con 7 tripulantes, uno de ellos, el hispano-norteamericano Mike López Alegrías. Cuando le preguntan a Mike, ¿tú te sientes español? Y dice, oh, sí, muy mucho, español. Mucho español. Me encanta España. ¿Y qué te gusta más? A mí la paella. La paella. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¿No tienes la sensación de haber dormido mucho y haber descansado poco? Eso es porque no usas el colchón Magnetolatex. Solo en la península ibérica, más de 50.000 familias duermen y descansan con Magnetolatex. Un colchón único. Su látex evita ácaros y bacterias. Es transpirable y automoldeable, es decir, nuestra columna adopta su posición natural y posee un campo magnético con todas sus ventajas. Llama ahora mismo al 902-333-456 por solo 36 euros al mes y con regalos incluidos. 2 almohadas de látex y a elegir entre un somier o una funda nórdica de plumas y 10 años de garantía. No lo dejes. Con Magnetolátex, dormir es un placer. Marca el 902-333-456. Magnetolátex, el colchón de tus sueños. La brújula en Onda Cero. Programa de noticias con la reflexión y el análisis del día. Con Carmen Martínez Castro y Fernando González Urbaneja. De lunes a viernes, desde las 9 de la noche. En La Brújula hay noticias. Onda Cero, te escuchamos. Viven en las peores condiciones. Para ellos no hay atención sanitaria, ni colegios, ni futuro. Están solos. Ayúdales a recuperar la esperanza. Apadrina a un niño. Fundación Intervida, 902-19-19-19. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Para esta noche hemos seleccionado de vosotros, queridos oyentes, un relato extraño, un relato raro. Nos lo envía Leticia Garque. Leticia nos habla de una chica a la que pusieron de nombre Deseada. Yo os digo que es un relato que, aunque dura poco más de 3 minutos, encierra muchísima complejidad. Os pido máxima atención en la escucha y en la voz de Paco de León. Seguro que os vais a sobrecoger. Seguro que os vais a sobrecoger. Yo os digo que encierra mucha complejidad y muchas bifurcaciones. Es poco más de 3 minutos, pero a mí me ha encantado. Leticia Garque, enhorabuena. Este es tu relato y se llama Deseada. Dicen que tenía los ojos grises, como de tormenta, la piel de alabastro y cabello de fuego. Al padre, empeñado en tener un varón, se le enterneció el alma nada más verla. Decidió que se llamaría Deseada, a pesar de la oposición de su mujer. Creció como una niña solitaria, pues su asombrosa belleza asustaba a los otros chiquillos. No era del todo humana. Paseaba sin miedo por el bosque, y hasta cuentan que los lobos acudían dóciles a su llamada. Los ancianos se santiguaban a su paso, convencidos de que era bruja. Ojalá Dios la hubiera hecho más fea, se lamentaba su madre. Tanta belleza es un castigo. Será desgraciada, hechizará a los hombres y llenará de odio a las mujeres. Nos traerá la sangre y la desdicha. Deseada tenía 14 años cuando llegó el forastero. Su nombre, fuera el que fuese, se perdió en el olvido con la promesa de no ser nunca más pronunciado. Era guapo y arrogante. Prometió a los aldeanos acabar con los lobos aquel invierno crudo, que todos recordarían con pavor. Tras la masacre, los hombres bebieron, las mujeres bailaron, y Deseada lloró amargamente el exterminio de las nobles bestias. El forastero, en plena borrachera, arregló con el cacique una futura boda, prometiéndole desposar a su única hija, Casta, una joven de pocos encantos, pero venerada por ser la más devota del lugar, y también el mejor partido. El noviazgo duró 4 meses y no faltaron los rumores. Todos sabían que el forastero acudía cada noche a la ventana de Deseada, sin haber logrado nunca que ella aceptara sus favores. La joven le miraba con rencor desde la brutal cacería. 3 días antes de la boda empezaron los festejos. En la confusión del baile, al que Deseada se negó a asistir, el novio desapareció varias horas, regresando al amanecer con un extraño brillo en los ojos. Se celebró el casamiento y Deseada permaneció en la cama, víctima de la fiebre. La noche de bodas, Casta discutió con su marido. Los vecinos pegaron el oído a los muros, pero no lograron adivinar la causa. Nadie vio salir al forastero. Por la mañana, descubrieron a la novia vagando por los patios, desmelenada, gritando, en camisa de dormir, perdiendo el juicio sin remedio. Deseada fue encontrada por sus padres, degollada en su propio lecho. Nunca más se supo del forastero. 100 años más tarde, las obras de remodelación del viejo cementerio desvelaron un secreto insólito. Un hombre yacía en la tumba de un adolescente. El cuerpo, incorrupto a pesar del tiempo, sujetaba sobre el pecho una escopeta de caza. Deseada era el nombre que rezaba la lápida. Los obreros juran haber visto pasear por los alrededores a una joven de pelo rojo. Iba escoltada por lobos y llevaba a un recién nacido entre sus brazos. Son los microrelatos de nuestros oyentes. Leticia Garque, gracias por haber enviado el tuyo. Enhorabuena, Deseada. Y es que en torno a los lobos todavía existen algunos sortilegios insondables, inescrutables para el género humano. Llegamos al capítulo número 118 en Los Enigmas del Mundo. Un espacio muy deseado, también por vosotros, incluso lo coleccionáis. A ver si recuperamos el capítulo 113, que los coleccionistas de los capítulos... Están claro, que trinan, ¿eh? No dejan de enviarnos correos diciendo que ¿dónde está ese capítulo del fatídico día de cambio de hora? Claro, claro, es que el día que se cambió la hora tuvimos 3 horas de programa. Uh-huh. Y en internet solo hay 2. Claro, el sistema informático no aceptó el cambio de hora y solo puso 2 horas de programa. Y ahí se comió la sección de Fernando Rueda y el capítulo 113. Pero bueno, estará en breve. Sí, lo vamos a recuperar. Mientras tanto, aquí llega el capítulo 118 con uno de esos enigmas, además, propios del solar hispano, del solar nuestro. Vamos a averiguar cosas sobre los bustos extrañísimos encontrados hace ya mucho tiempo en las riberas del río Tinto. Bruno Cardeñosa nos desvela el enigma. Pese a que es muy desconocida, en el Museo Posada del Moro, en Córdoba, se esconde una de las colecciones arqueológicas más sorprendentes e inquietantes que existen, no solo en España, sino en el mundo entero. Un órdago a la ciencia y a la historia oficial que podría quebrar lo que sabemos o creemos saber sobre nuestra historia. Todo comenzó en 1976. Nos situamos en Río Tinto, en Huelva, en una zona minera, árida y dura. Allí las excavadoras buscaban abrir nuevas vías para la explotación. Sin pararse a medir dónde horadaban sus palas, atravesaron accidentalmente la roca de una cueva sellada en un lugar que hoy es conocido como el Llano de los Tesoros. Aparecieron en su interior huesos, cerámicas y lo más inquietante, un total de en torno a 70 esculturas que representaban bustos humanos algo más que particulares. Parecían representar a diversas razas y morfologías, representaban, en suma, a hombres de diferentes partes del planeta que probablemente acudieron allí en tiempos remotos para extraer el oro, el cobre y la plata que exudaba la cueva. Entre esos bustos encontramos algunos que pueden identificarse con hombres de raza caucásica, negroide o amerindia. Son representaciones fieles en donde el espacio para lo grotesco es muy reducido, pero al margen del realismo de algunas de ellas, otras son más que sorprendentes. No porque quizá no sean representaciones, sino porque evocan modelos que de ningún modo pudieron ser conocidos para los autores de aquellas esculturas. Esa parte de la colección fue lo que más llamó la atención del ingeniero de minas y arqueólogo Esteban Márquez Triguero. Gracias a él, la colección se salvó de la imparable acción de la excavadora. También del expolio total, aunque se sabe y conoce que muchas de las piezas que aparecieron acabaron en otros países, sabe Dios en el seno de qué colecciones privadas. Lo primero que pretendió Márquez fue confirmar su autenticidad y localización, y lo hizo. Averiguó que la pátina que recubre las esculturas procedía de aguas residuales mineras de las mismas características de las existentes en Río Tinto. Así pues, fuera la que fuera, la cultura responsable de las esculturas tuvo que haber estado asentada allí. La mayoría de los expertos que han estudiado estos restos tiende a pensar que pudieron ser obra de los tartesos. Sin embargo, los estudios efectuados por Márquez Triguero apuntan a una época anterior. Quedan pues 2 probabilidades. O fueron fenicios sus autores, o tartesos ocuparon aquellos lares en mucho tiempo antes de lo aceptado. Cierto es que los estudios efectuados por la Universidad de Granada no han hecho sino incrementar la dosis de misterio. Al no tratarse de restos orgánicos, no se pudo efectuar una datación concreta. A todo lo que se atrevieron los expertos es a calificar que tienen, geológicamente hablando, mucho tiempo. Los referidos estudios han sido empleados por los atlantólogos como un espaldarazo a sus tesis. Sostienen que las esculturas tienen 11.000 años de antigüedad y que pertenecieron a una cultura de la que apenas se sabe nada, la tradicional Atlántida, por supuesto. Evidentemente es imposible determinarlo, porque lo más extraño de estas esculturas es que representan a homínidos, ancestros humanos que ni tartesos ni fenicios pudieron haber conocido jamás. En la colección conservada en Córdoba se han identificado fielmente a Australopithecus, desaparecidos hace 1 millón de años, y a Neandertales, extinguidos hace 30.000. Por tanto, los autores de esos bustos tuvieron que conocer a nuestros ancestros. No sabemos cómo. A partir de ahí se abre un mar de hipótesis a cual más fascinante. 2 de ellas, casi las únicas, nos estremecen. Porque o bien las esculturas datan de una época anterior en la que nadie era capaz de ejecutarlas, o bien dichos homínidos no se extinguieron en realidad y lograron sobrevivir mucho más tiempo del que comúnmente se cree. Si una de las 2 hipótesis se cumple, la historia conocida habría que revisarla. Qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Los bustos del río Tinto es el capítulo 118 de nuestros Enigmas del Mundo, con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Este es mi correo electrónico. Bueno, los correos que llegan a cientos al rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Gracias a todos por enviar esos correos, gracias a todos por esa fidelidad, esas más de 200.000 personas que siguen La Rosa de los Vientos en sus dos ediciones de sábado y domingo, que no está nada mal para estos lares y para estas aventuras de la madrugada profunda, ¿verdad? Claro que sí, no nos cansamos de repetir que leemos todos y cada uno de los correos que llegan a esa dirección, rosa.vientos@onda0.es. Exacto, y un poquito de paciencia con lo de internet, ya sabéis que cuelgan los programas el lunes, los del sábado y los del domingo, porque claro, nos llegan muchos correos el domingo diciendo... Pues esta misma noche hemos recibido un montón, que quieren escuchar el programa de ayer y que no está, qué pasa, si hay algún error, no hay ningún error en la página, todo está perfectamente y lo podrán escuchar a partir de mañana. Exacto, pues mañana ya los dos programas a vuestra disposición y notamos además que hay una entrada total de oyentes, internautas, entre semana, de lunes a viernes, para escuchar los dos programas del fin de semana, así que muchas gracias por a todos. ¿Por secciones? Pues ya no está. No, por secciones no, tenéis que escucharlo entero. Eso es. Bueno, tenemos muchos correos, como decimos, y vamos a empezar por el de Víctor Mann, que nos habla de su página, rosavientos.tk, a la cual tenemos que felicitar. Ya lleva más o menos 40.000 visitas en tan solo 7 meses de existencia, unas impresiones de página de 333.000 aproximadamente, usuarios registrados 1.386, noticias o artículos 111, archivos para descargar 161 y enlaces 100. La verdad es que es una maravilla de página, está fenomenal. Y también tenemos que destacar aquí el correo que nos ha enviado Javi, el irreductible de Gran Aino, que participa en esta página, en rosavientos.tk, con un bonito proyecto. Se llama Reino y Batalla y no es otra cosa que una novela por capítulos. Por capítulos, por entregas. Todos los internautas entran en la página y pueden ir leyendo capítulo a capítulo esta novela. Que está muy bien, ¿eh? Está muy bien, claro que sí. De Javier, el irreductible Gran Aino. Y Víctor Mann, así que felicidades para los dos. Es un joven estupendo, muy guerrillero, de 23 años, extremeño. Bueno, pues ahí está rosavientos.tk, con esas 40.000 visitas ya, con más de 1.300 suscriptores, usuarios, y esos 100 enlaces, bueno, tiene unas cifras estupendas, ¿eh? Estupendas, así para que... llevar a la próxima. Aproximadamente 7 meses de vida tiene. Tenemos a pasajeshistoria.com con 50.000 visitas ya. Ahí está Shibakus haciendo un trabajo excelente. Lazonacero.com con Atlantina. Azulverde.net. Bueno, hay más de 12 páginas, una docena de páginas en la red, con asuntos propios del programa, dedicados al programa, a su programa favorito, La Rosa de los Vientos. Gracias a todos. He dejado un mensaje en estas tres, en pasajeshistoria.com, en rosavientos.tk y en lazonacero.com. He dejado un mensaje igual para todos en el libro de visitas, agradeciéndoles ese entusiasmo. Así que gracias a los internautas y gracias a los chats. Un abrazo muy fuerte para los guerrilleros del chat. Bueno, Alfonso Sánchez quiere decirte que los últimos pasajes dedicados a la Segunda Guerra Mundial, además de estar bien documentados, han resultado sobresalientes. Aprovecha para solicitar un pasaje sobre la batalla de Lepanto y sobre la conquista de Túnez por Carlos V. También te quiere preguntar hasta qué grado llegó la antinatural alianza entre los turcos y Francia contra España. Si es cierto que los cañones que defendían la goleta eran franceses, como le han comentado. Y también podrías hacer un pasaje sobre Sancho III de Navarra, que se autodenominaba Rex Hispaniorum, ya que últimamente ha sido objeto de una burda manipulación histórica por parte del nacionalismo sectario. Por último, te anima a hacer un monográfico sobre mentiras históricas, que no estaría nada mal, ¿eh? Bueno, pues apuntamos aquí. Hombre, lo de Sancho III tiene su importancia porque el reparto, la herencia que dejó a los niños, pues provocó, por ejemplo, que Castilla apareciera. Claro. Entonces, Sancho III tiene... Figura importante. Sí, sí, es una figura muy, muy importante. Navarra era la potencia hegemónica de la península ibérica en el siglo 9 y 10. Navarra era la potencia hegemónica absoluta, tenían una fuerza poderosísima. Los navarros ahí tienen mucho que decir. Bueno, en cuanto a la alianza entre franceses y turcos, pues inexistente. O sea, ellos se aliaban, ya sabéis que los franceses tienen eso de la grande y se alían con unos y con otros según sus intereses, pero, claro, pero nada más. Entonces la alianza no llegó a nada. Los cañones de la goleta sí eran franceses, de material francés. Estos cuando tienen que ayudar, ayudan, te pasan el material y luego ellos se lavan las manos. Así que y muchas gracias porque te hayan gustado esos pasajes de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Hicimos una trilogía, tres, y bueno, llegarán otros nuevos. A Alberto Losa le gustaría saber cómo se escribe exactamente el nombre del protagonista del relato sobre la guerra ruso-finesa. Bueno, pues Simo Jaija. Simo Jaija. es muy, muy fácil. En pasajeshistoria.com, ahí está el pasaje si lo quieren escuchar. También en OndaCero.es. Simo Jaija. Jaija, eso es. Con sus diéresis, con sus cosas, pero vamos, Simo Jaija. Bueno, Fernando Gutiérrez nos manda el email desde Madrid, pero quiere dejar bien claro que es de Aguilar de Campo. Y le gustaría que hablásemos de Juanín y Bedoya, bueno, y de todos los maquis de Cantabria. Se leyó un libro sobre ellos titulado Los que se echaron al monte y le encantó. En él habla de un maqui llamado El Gitano, que era de Reynosa, y otro que no recuerda su nombre, pero que era de Barruelo de Santullán. Estas dos localidades están muy cerca de Aguilar de Campo, su pueblo, y de ahí la curiosidad por estos personajes. Bueno, pues sobre los maquis ya hemos hablado bastante en el programa. Bueno, no descartamos hacer un pasaje de la historia con los maquis. Hubo unos 7.000 aproximadamente, unos 7.000 guerrilleros operando pues desde el final de la Guerra Civil Española hasta principios de los años 50, en ese tramo, unos 10-12 años. Y bueno, pues fueron unos 7.000, casi todos fueron detenidos, abatidos, esparcidos, en fin, la historia del maquis, que además ha tenido ahora su fiel reflejo en el cine, muchas películas han dedicado a este asunto. Bueno, fíjate si tenemos oyentes internacionales, que tenemos a Adolfo, que nos escucha todos los fines de semana desde Washington vía internet, claro está. Y bueno, nos mandaba un correo, ¿te acuerdas?, preguntándonos si lo que se había visto en Albania era un misil o un UFO. Y bueno, queremos mencionar aquí su correo para que sepa que lo hemos leído. Ya se ha comentado mucho en la Zona Cero sobre este asunto. Y ellos, la verdad, él trabaja en unas líneas aéreas y estuvieron muy preocupados, tanto él como sus compañeros, con todo este asunto, pues sobre todo por si era algo terrorista. Los expertos del FBI, los expertos del Pentágono, aseguraron que aquello no tiene nada que ver con un misil, con ningún prototipo secreto, que no era un misil. Entonces, lo debemos considerar un objeto volador no identificado por el momento. Bueno, Jonathan Silvestre nos pide cómo puede hacernos llegar una cinta o un CD con unas supuestas psicofonías que grabó en una iglesia románica de un pueblo cercano a Girona el pasado 1 de noviembre. Bueno, pues eso, no nos envíes el original. Nunca. Nos haces una copia en un cassette y bueno, nos lo envías aquí a la dirección habitual. Onda Cero Radio, programa La Rosa de los Vientos, José Ortega y Gasset, 2224, 28006, Madrid. Lo repetimos, Onda Cero Radio, programa La Rosa de los Vientos, José Ortega y Gasset, 2224, 28006, Madrid. Envíenos esa psicofonía, se la damos a Carlos Canales o a Jesús Callejo, y que la analicen. Que la escruten. Y a ver qué pasa. Francisco quiere saber si hemos hecho alguna vez un pasaje de la historia dedicado a Carl Sagan, y también nos cuenta que le gustaron mucho los de los samuráis, Viriato y Cleopatra. Bueno, pues sobre Carl Sagan lo que hicimos fue un homenaje. Hicimos un homenaje a la figura de Carl Sagan, a su serie Cosmos. De hecho, seguimos utilizando alguna de las músicas de Cosmos en la sección de Jiménez del Oso, lo podéis escuchar. Y bueno, pues apuntamos aquí esa posibilidad, Carl Sagan para un futuro pasaje de la historia. Y gracias porque te gustan tanto los pasajes. Bueno, Yolanda quiere saber si podemos hablar algún día del tema de la luna, que tan de moda está esta semana, sobre si es artificial o no. Bueno, pues ya sabéis que una de las últimas hipótesis nos dice que la luna es un pedacito de la Tierra. Debe ser que hubo una gran colisión, algún cometa, algo impactó contra la Tierra, y ese pedazo salió despedido y se convirtió en el satélite. Eso es lo que afirma la última hipótesis. Y hoy hemos hablado lo del hombre en la luna, ¿sí? Claro, ¿no? Precisamente. Sí. Así que espero que te haya gustado la tertulia de hoy. Bueno, tenemos aquí el email de Nacho, de Alcalá de Henares, que toca en un grupete y hace música celta, o por lo menos lo intentan, dice, y le gustaría saber el título y grupo de aquel tema que usábamos como cabecera en Turno de Noche. Era algo, dice, entre celta y rock. Bueno. Pues eso, que le haríamos un gran regalito, porque les gustaría a él y a su grupo tocarla de vez en cuando, pero para eso hay que oírla antes unas cuantas veces. Pues esa emblemática sintonía de Turno de Noche no era otra, sino, bueno, Turno de Noche tuvo tres sintonías. Es verdad. Tuvo pues, la de Repintons, de Dave Grusin, pero luego tuvo Hacha de Guerra. Hacha de Guerra es la primera sintonía, la que tuvimos ya desde el año 90. ¿Cuántos años ya han pasado? Han pasado ya 12 años. Casi es mejor que no des fechas, porque bueno. Sí, bueno, pues en el año 90 sonaba Hacha de Guerra. Hacha de Guerra es de los Celtas Cortos. Entonces busca ese disco de los Celtas Cortos y está esa estupenda música instrumental, Hacha de Guerra. Armando vive en Granada, se encuentra enfermo y sin apenas poder salir de la cama, y desde hace mucho tiempo, dice, nos sigue en Onda Cero. Sois mi único entretenimiento, dice, interesante, y nos pide un favor muy simple pero que tendría un efecto muy grande, y que es mandar un saludito a todos los enfermos que nos están escuchando en este momento de su parte, de Armando y de la nuestra. Nos lo agradece y bueno, pues claro que sí, ese saludo para él, para Armando, muy fuerte, y para todos los enfermos. Cómo no, pues un abrazo muy fuerte, besitos y abrazos para esas personas que a lo mejor pues tienen ahora mismo la enfermedad, y la única compañía el único refugio es la radio, así que un abrazo entrañable para ellos y para ti, Armando, en especial. Un abrazo muy fuerte para ti. Bueno, pues Hacha de Guerra ya la pondremos en su día, uh-huh. Ya disfrutaremos otra vez de esa sintonía. Decimos que dentro de poco sale esa recopilación a cargo de los grupos rock y heavy del país, donde Servidor participa en la canción de los Magos de Oz. Sí, Sancho Quijote. Quijote. Claro, pues necesitaban a alguien para la narración y bueno, pues me llamaron. Así que yo estoy muy orgulloso y creo que saldrá en diciembre con Chus, con todos para los Navidades. Chicos. Sí, para las Navidades con Mago de Oz. Ya lo pondremos aquí el disco. Bueno, pues gracias por todos los correos. Siguen llegando muchos más. rosa.vientos@ondacero.es. La rosa de los vientos en Onda Cero. En Onda Cero, 2:05. El programa de noticias más madrugador, con Rebeca Antolínez y Javier Peña, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la mañana. Las primeras noticias de la mañana, en 2:05. Onda Cero, te escuchamos. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Aquí estamos en tiempo de cine, en tiempo de callejón. Abrimos este rinconcito que don José Manuel Escribano nos tiene siempre preparado en este fin de semana. Y aquí está el bueno de don José Manuel, que le veo como siempre muy afectado. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches. Buenas noches. Pues eso sí, como siempre, muy perjudicado. Está usted muy perjudicado. Sí, las cosas fílmicas que van siempre mal. Es que ya va teniendo usted una edad, ¿eh? También eso, es verdad, claro, son muchos años. Dentro de nada hago mis 30 años con la crítica. Sí, señor. Eso sí que es un matrimonio. Sí, señor. El crítico y la crítica. Sí, señor. El señor Escribano es el único crítico que puede hablar del cine en la antigüedad porque él lo vivió allí. Él estuvo ahí. Exactamente. Los hermanos Lumière me decían, mira que yo no tengo mucha fe en esto. Y yo decía, venga, Antoine, no seas tonto. Venga, y cobra la entrada, que es lo que, exactamente, que es lo que hay que hacer, que siempre estás dejando pasar gratis a la gente. Hombre, esto es cultura, sí, pero que paguen. Eso es lo que dijo usted al principio. Ah, sí, al principio. Bueno, pues tenemos cartelera, y yo no sé si cartelera sorprendente en este previo a la Navidad. Bueno, pues hay de todo. Efectivamente, yo creo que va oliendo ya un poquito a Navidades. Ya por ahí las personas importantes nos van diciendo que se va a estrenar dentro un poquito Harry Potter, claro, que luego El Señor de los Anillos, que en fin, estos estrenos que son los que de verdad importan, los que van a hacer dinero. Mientras tanto, van llegando películas más modestitas, pero muchas de ellas pues con mucho interés. Uh-huh. Por ejemplo, Esta que se llama Sweet Home Alabama. Alabama, como sí, la canción Zula. Exactamente. Es una peli de Andy Tennant, aquel que dirigió el Ana y el Rey, la última versión de Ana y el Rey. La protagonista es Reese Witherspoon, que es la nena de moda, desde que hizo Una rubia muy legal, sobre todo. Con ella está Patrick Dempsey y Candice Bergen, hecha una veterana, pero siempre guapísima. Reese Witherspoon en la película es Melanie Carmichael, que es una chiquita de Alabama, como dice el título. Bueno, abandona a un marido que tiene, que es bastante espantoso, se va a Nueva York. Allí en Nueva York la chica pues parece que rehace su vida, parece que va a tener futuro. Se le ocurre volver a su pueblo un ratito y claro, pues al volver al pueblo ya tiene que elegir entre el marido espantoso y el otro chaval que no es tan espantoso, entre quedarse en Alabama o irse a Nueva York, que más o menos viene a ser lo mismo. En fin, un dilema de estos. La película, yo creo que en una clave agradable y simpática, plantea este tema de qué hacer con la vida de una cuando se es joven y guapa. Pues podríamos dar alguna sugerencia, pero no es el sitio y en el momento. Claro, efectivamente, efectivamente. Sweet Home Alabama. Sweet Home Alabama, sí. Otra podría ser el caso Bourne, la película de Doug Liman, el director Viviendo sin Límites, nada menos que con Matt Damon de protagonista, uno de los grandes ya, a pesar de su juventud, uno de los grandes de la pantalla. Con él está Franca Potente, que salió del cine alemán corriendo en aquella película de Tom Tykwer, y no ha parado de correr hasta allá en América. Bueno, pues Jason Bourne, el protagonista, es una especie de agente secreto, pero de repente se encuentra en el Mediterráneo, sin saber quién es, qué le pasa, lo mismo que yo todos los veranos, ¿no? Solo lo que pasa es que él, claro, es millonario, tiene una cuenta corriente potentísima, que tampoco se explica muy bien, bueno, que ha perdido la memoria, vaya. Hay una especie de asesino famosísimo que trata de matarle por todos los medios, y el pobrecillo pues no se explica qué es lo que está pasando en este mundo y por qué tiene tanto dinero, sin embargo todo el mundo le quiere matar. Bueno, pues este es el argumento del caso Bourne, que yo creo que es otra opción interesante. Una cosa así para entretenimiento, ¿no? Para entretenimiento, por supuesto. Para entretenimiento. ¿Y esta, en cambio? Esta es muchísimo más seria, ha levantado un auténtico escandalazo allende el océano, El crimen del padre Amaro, la película de Carlos Carrera, con Gael García Bernal de protagonista, Sancho Gracia y esta chiquita tan guapa mexicana ya que se llama Ana Claudia Talancón. Gael García Bernal es un cura joven, el padre Amaro este, en una pequeña parroquia, se llama Los Reyes, en una ciudad que está pegadita ya a la selva, y bueno, pues cuando llega al pueblito, hace ese cargo allí de la parroquia, pues conoce a Amelita, pues una chiquita joven, y conoce a Amelita y, en fin, pues un escándalo. La selva, el calor. Exactamente, un escandalazo. Yo creo que en Europa y en España esta película no va a levantar tantísima polémica. Habla, desde luego, de la situación de la Iglesia Católica. Todos los días hay oportunidad de que salgan en los periódicos por unas u otras cosas, y esta es una de esas otras cosas. Pero, en fin, la película yo creo que merece la pena verse porque cuenta unas cuantas verdades y, además, no es que tome partido ni para escandalizar ni para salvar a nadie. Es una película muy interesante. Bueno, pues todo esto está muy bien, pero hace mucho tiempo, señor Escribano, y eso me tiene muy preocupado, que no trae ninguna de chinos. Pues hay una, ¿eh? Hay una de chinos, nada menos que de Zhang Yimou, sí. Una película que se llama Tiempos Felices, Happy Time, que protagonizan esos dos fistros de la pantalla, esos dos monstruos de la interpretación oriental que se llaman Fu Biao y Zhao Bensan. Sí, señor, haber empezado por ahí. Claro que sí. Es bueno, pues es una comedia, ¿eh? Dice Zhang Yimou, que también hace comedia urbana, cómo no, hizo aquella Keep Cool, que era una película verdaderamente particular, muy especial. Esta es quizá un poquito más moderada, no tan rupturista desde el punto de vista formal, pero sí que es verdaderamente una comedia urbana. Es la historia de un novio madurito. Él está muy acosado por la novia porque quiere casarse y la novia quiere que le haga un regalo importante. El hombre está muy mal de euros o de la cosa que se lleve, de los yuan, exactamente, allí, y se le ocurre una cosa para ganar dinero, una cosa que es un auténtico disparate, no le gusta ni a él y mucho menos cuando se encuentra ya con un compromiso que no puede resolver de ninguna manera. Dice Zhang Yimou que es una película de humor negro un poquito surrealista, y seguramente sí, pero de luego es una película divertida, y una película de Zhang Yimou siempre es recomendable. Bueno, más que humor negro, será humor amarillo. Entramos muy despacito, de forma muy cauta, en la zona cero. Aquí estamos con los vellos erizados, hasta las pestañas tenemos de punta, porque todo... No solo se me erizan los vellos, los feos también. ¿Viene usted disfrazado de fantomas? Claro, para la ocasión. Además, como acabamos de dejar atrás de la noche de todos los santos, o el día de las ánimas, como decíamos aquí toda la vida, ¿no? Sí, el Halloween este. Sí, señor. Pues bueno, Halloween resucita, ¿no? Esto es, Halloween resucita todos los años. Para nosotros quizá es el Tenorio quien mejor lo hace, pero para los americanos es este Michael Myers que viene con el cuchillote aquí a cada cierto tiempo. Halloween Resurrección se llama esta cosa, la ha dirigido Rick Rosenthal. Los protagonistas son Jamie Lee Curtis, Busta Rhymes, Bianca Kailich, Tyra Banks y Brad Laurie, que hace de Michael Myers. Un elenco. El Rosenthal este, bueno, tiene experiencia. Ya hizo un Halloween, el segundo de la serie, hace 20 años. Hay que recordar que todo se debe al genio calenturiento de John Carpenter, cuya música, por cierto, todavía se escucha en los títulos de crédito de esta película. Carpenter hizo el primero de la serie en 1978, con Tony Moran como Michael Myers. También estaba Jamie Lee Curtis de protagonista, y en total pues me parece que suman 8 o 9 reapariciones del personaje, porque el tal Myers pues se empeña en volver de vez en cuando. Ahora parecía que le habían dejado ya sin dolor de cabeza, definitivamente, sin dolor de cabeza y sin cabeza, pero no, resulta que no. En la película esta hay un prólogo que explica lo que ha pasado y además muestra lo mal que pueden llegar a llevarse dos hermanos, incluso sin que intervengan las cuñadas ni nada, nada más que por su propia sangre, y después del prólogo ya empieza la acción. La acción es que un programa de televisión pues quiere romper los índices de audiencia y se les ocurre meter a unos chavales, les hacen un casting primero y los meten en una casa y les ponen las cámaras todo el rato y no lo dejan salir hasta que se vayan eliminando. Ah, pues qué original. Es muy original, sí. Se parece un poco a eso del Gran Hermano. No. Aquí lo que pasa es que, aprovechando que estamos en Halloween, en el Día de los Difuntos ese, la casa que han elegido, curiosamente, es la casa del Miguelito Myers este. Todo esto da un poquito de grima. Y todo, además, está filmado un poco con la estética del proyecto de La Bruja de Blair. Es decir, que les ponen una cámara, a temblar, digamos, subjetiva, eso es. Y bueno, pues la cosa tiene pocas luces de los protagonistas y también del escenario, muchos meneos, muchos saltos, agitaciones, carreras, subir y bajar escaleras y susto detrás de las puertas, detrás de las ventanas y prácticamente en cada rincón de la casa. Estas casas norteamericanas, señor Escribano, es como si tuvieran 5.000 metros cuadrados. Efectivamente, ¿no? No se acaba nunca, no terminan de subir y bajar, y cuando ya han pasado por todas las habitaciones, abren una puertecita y se caen al sótano. Hombre, que no sabíamos que tenía el sótano. Si yo estoy en casa y entra el malo, sí. Yo me percato de que entra el malo. Ya, y eso, pero es que tienen cámaras, además. Claro, pero es que entran los malos y es que estás en una habitación de la casa y no te enteras de nada. O sea, no percibes ni un solo ruido. Vives en tu propia mismidad. Mismidad, efectivamente, sí, señor. No, bueno, y aquí los únicos que lo ven son los espectadores de televisión, eso claro, sí. Que incluso tienen la pantalla muchas veces dividida en distintos escenarios para darse los sustos simultáneamente. Sí. Bueno, igualito que en el Gran Hermano, gana el último que queda. Y Mickey Myers hace de Mercedes Milá, o sea, que es el que va eliminando a los concursantes. Pero ¿no? ¿Cómo es posible que el monstruo esté matando a uno en una habitación de la casa y en la otra estén de fiesta y no se enteran de nada? No se enteran de nada y lo están viendo además por televisión, sí, claro, señor. Porque encima, para la verdad es que todo está muy oscuro, ¿no? Uno se hace un poquito de lío y ellos también, ¿no? Pero, para más inútil de la cosa, los espectadores de televisión lo están viendo y tienen además contacto con las personas de la casa. Es algo así como si el público también votara. No sé si esto también tiene alguna reminiscencia. Bueno, la verdad es que nada de esto es muy original, y lo de Gran Hermano ni nada. Y el Halloween con el Myers este, con el careto y el cuchillazo, pues tampoco pretende, yo creo, ser original. En resumen, yo creo que es una nueva cita con el personaje, repasar otra vez el tema, sobre todo para los aficionados al género y al subgénero Halloween, que también los hay, y para asustadizos en general, que eso sí, lo van a pasar estupendamente porque te pegas una serie de sustos que no hay quien los evite. Y luego ha visto usted en las casas americanas la escalera, que la cantidad de muertes que provocan las escaleras norteamericanas. Sí, muchísimas. Que empujas así a la víctima, se cae y es como... Sí, yo lo único que les achacaría es que después del porrazo ese ni se matan ni nada. Es verdad. Cualquiera nos caemos la mitad de escalones y ya no nos levantamos. Bueno, pues a ellos les da lo mismo todo. Ah, son unas escaleras fantásticas. Así no hay manera de resucitar ni nada. Bien, verdad. Halloween Resurrection. Es momento para la crítica. Hemos elegido, por supuesto, uno de nuestros grandes iconos, Clint Eastwood, que sí, nos ofrece un nuevo estreno, una nueva película, y no para este hombre. No para. Es casi como otro Woody Allen, ¿verdad? Cada año, cada un poquito más, pues va llegando, se va completando su filmografía. Ahora nos llega esta película que se llama Deuda de Sangre. No solo la ha dirigido Clint Eastwood, también la ha producido. El guion es de Brian Helgeland, el mismo de Los Ángeles Confidencial, un guionista estupendo, también director últimamente. Y los protagonistas, además de Clint Eastwood, que como casi siempre protagoniza sus propias películas, además de él está Jeff Daniels, Angelica Houston y Wanda de Jesús. No vamos a descubrir a Clint Eastwood, es una de las personalidades más interesantes de Hollywood. Yo creo que es un cineasta total. Total. Un actor con más de 60 títulos a sus espaldas, personajes como los que hizo para Sergio Leone, o aquel jinete pálido, o por supuesto Harry el Sucio, y también músico, productor, director de obras como Play Misty for Me, que fue su debut en el 71, Bronco Billy, Bird, Cazador Blanco, Corazón Negro, Sin Perdón, Los Puentes de Madison, Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, Cowboys del Espacio, 24 películas en total en poco más de 30 años. Bueno, Clint Eastwood tiene 72, no es ninguna tontería. Desde hace ya algunos años, sus personajes pues han evolucionado hacia tipos más acordes con su estado físico, en un ejemplo de coherencia y de verosimilitud, algo que es muy de agradecer en la obra de un creador. Ahora sus personajes pues son pistoleros caducos, periodistas jubilados, policías retirados, amantes veteranísimos, seres ya con mucho más pasado que futuro. En lo que Eastwood sigue empeñado es en el perfil psicológico y moral de sus protagonistas. Su William Money, de Sin Perdón, no solo es el jinete válido, es que además está directamente emparentado con Harry Callaghan, como sus testarudos personajes de poder absoluto, ejecución inminente, y como este de ahora, el agente del FBI, Terry McCaleb, que yo creo que lo resume todos. La historia de esta película está planteada como un duelo más entre dos mentalidades, dos actitudes, el asesino y el policía que lo persigue. Este, que trata de cumplir con su deber, en lo que pone su empeño no solo profesional, sino personal, y aquel que lo desafía con sus dedicatorias macabras, sus citas y sus códigos indescifrables. Cuando por fin el agente, tras una masacre especialmente espantosa, lo tiene al alcance de la mano, más por la soberbia del criminal que por otros méritos, el agente sufre un infarto y el delincuente se le escapa. El corazón de McCaleb, que ya no da más de sí, y tras una piadosa elipsis nos lo volvemos a encontrar jubilado y recién operado. Le acaban de trasplantar un corazón y esa nueva vida le traerá también un nuevo compromiso. La deuda de sangre es a la que el título. No está en buenas condiciones, claro, y ya lo trabaja. pero confluyen en él dos líneas de alta tensión. Por un lado, una petición que no puede ignorar, y por otro, la reaparición del asesino del código que vuelve a desafiarlo. Con una de las dos le habría bastado, porque este es taludo y dueño de un sentido del deber que no le va a permitir el descanso. Ya le quedan pocas armas. Tiene el pistolón, pero ya no tiene la placa. Le queda alguna amistad antigua en la policía, sus antiguos colegas que más bien lo detestan que otra cosa, luego el apoyo moral de una joven y un chaval, y eso sí, la ayuda como chofer y secretario, por decir algo, de su esperpéntico vecino de barco. Porque se me olvidaba decir que McCaleb vive en un yatecito amarrado en el muelle de San Pedro, que es la población donde ocurre la historia, equipado allí pues con lo mínimo. Es un hombre espartano y solitario, quizá porque la cicatriz que le cruza el pecho no es la única ni la más tremenda de su vida. Esta austeridad recurrente en todos los personajes de Eastwood se aviene muy bien con su propio estilo visual y narrativo. Eastwood no desperdicia ni una toma, ni un enfrentamiento, ni un movimiento de cámara, ni un solo recurso. Para eso necesita también un buen guión, y por eso su cine es mejor cuando se traza sobre una base de mayor solidez. La escritura de David Webb en Sin Perdón, la de Richard Lagravenes en Los Puentes de Madison, la de Brian Helgeland aquí. Guión e imagen sirven a este una vez más poderosísimo personaje, y no es por ser un superhombre, sino todo lo contrario. Helgeland y Eastwood han dibujado un hombre debilitado por la edad y la enfermedad, fuera de juego profesionalmente, pero de una personalidad magnética. Más que hablar, susurra. Se mueve un poco a cámara lenta. Tiene malos pelos y mala cara. Y además abunda en michelines. Y hasta necesita pisar a fondo el acelerador antes de pensar. A pesar de ello, o quizá por eso mismo, tiene una fotogenia abrumadora y la cámara y el espectador le adoran. Por eso se le perdona y hasta se le valora su especial sentido de la justicia, que va siempre más allá de la ley, si es que no arranca ya fuera de ella, tan profundo que de nuevo le incapacita para la clemencia y el perdón. McCaleb es más fuerte que la moral, porque para eso tiene la suya propia. Lo que pasa es que Eastwood lo hace tan bien que nos obliga a todos a asumirla y a compartirla. Sí, señor. Clint Eastwood, todos debemos ir al cine porque si no, contraeremos una deuda de sangre. Efectivamente. Muy bien, señor Escribano, pues aquí tiene usted su premio. Es una bolsa con, sí, sí, con plasma sanguíneo. Se lo puede usted inyectar cuando le venga bien. Sí, sí. La puedo guardar en la nevera con unos cubitos. Sí, sí. Y además puede hacer un test biológico. Hombre. Donde le viene ya el producto que se puede usted tomar. Pues me hace mucha falta eso, ¿eh? Sí, sí. Pero no vaya a ser que él siente mala berenjena o alguna cosa de estas. Por eso. Claro.